En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, comenzamos La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en esta sintonía de esta cadena de emisoras, intentando que esta sea una noche especial, con mucho espionaje, mucho misterio, mucha historia. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, un programa que se emite ya este 5 de mayo, que debería verse, debería intuirse ya el verano, pero sin embargo seguimos oliendo a invierno, y es algo más que metafórico, porque en lo climatológico desde luego que el frío, el viento y la lluvia nos hace pensar que todavía estamos en invierno, cuando queda poquito más de un mes para que comience el invierno. Pero nosotros vamos a hablar de otras cosas que no sean el tiempo, por supuesto, que para eso estamos aquí, y lo vamos a hacer todo el equipo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, con Martín Espósito en la redacción, con Silvia Casasola en la codirección, y con los siguientes contenidos. Dicen que es el hombre más enigmático de América, que revolucionó la literatura, que revolucionó la forma de pensar de muchos, que tras el éxito se recluyó. Es un mito. Hoy sabremos qué hay de verdad y de leyenda, en la historia del autor del Guardián entre el Centeno, de Jeremy David Salinger. La historia del autor más prohibido y más leído de los Estados Unidos. Un auténtico mito, una auténtica leyenda, un personaje sobre el que hay mucho que decir todavía, sobre Salinger, y otro mito junto a mí, Fernando Rueda, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Fernando, que vamos a hablar de los... que a ti te encantan estos personajes que dan mucho para escribir, pero lo que ocurre es que sí que son personajes que hay que tener mucho cuidado con ellos, los traidores. Y ahora tenemos un caso en el CNI, un espía del CNI que ha intentado salir del redil y además vendiendo documentos secretos. Bueno, efectivamente, la pretensión era esa, pero al final le han tenido que echar simple y llanamente por un delito de no guardar su deber de secreto. Vamos a contar la historia de Bernardo V, que es lo único que sabemos de él, que era un miembro de la agrupación especial, los James Bond del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, el Servicio Secreto Español, que se dedicó a llevarse a su casa los papeles secretos de operaciones que el centro había llevado a cabo. Bernardo V se va sabiendo poca información, pero lo que sí se sabe es que parece ser que intentó colocar esa información al Partido Popular. Es de deducir que si esa información le interesaba al Partido Popular, debía incluir algunos trapicheos del gobierno de Zapatero, que había realizado alguna acción contra el PP. Pero bueno, luego contaremos esa historia, y hablaremos también de otros traidores, como Roberto Flores, que esto sí que vendieron la información, que está ahora mismo en prisión de Perote. Incluso contaremos algunos de esos otros casos internacionales. Oye, no deja de ser curioso su nombre, Bernardo V. Bernardo todas V. Todas las implicaciones que tienen estos tiempos eso de V, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero no creo que sea de vendetta. No, por eso. Bueno, quién sabe, ¿no? Lo mismo, inicialmente la información del CNI hablaba de MM, que era como le habían bautizado, pero ahora ya sabemos que se llama Bernardo V, y que no te quepa duda que en unas semanas sabremos si la V es de vendetta o realmente es un apellido. Después hablamos más sobre este asunto con Fernando Rueda en su materia reservada 2.0, una madrugada en la que también hablaremos del mundo del sueño y sus misterios en las crónicas del misterio, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Más enigmas, un clásico, Tunguska, año 1908, todavía muchas incógnitas. Así es que ahora acaba de conocerse un estudio sobre tres posibles fragmentos del objeto que se estrelló en la taiga siberiana. Un análisis que podría aclarar mucho sobre el origen de este artefacto. Hablamos de este asunto en la sección Eureka con Francis Román Villatoro. También hablaremos en Mujeres con Historia de la primera mujer que dio la vuelta al mundo, Jean Barrett. También historia en La Máquina del Tiempo con Ignacio Monzón. Una expedición fascinante. Siglo XVIII, la expedición Malaspina. Nos subimos en La Máquina del Tiempo con Ignacio Monzón para conocer todos los detalles de una de las expediciones científicas y española más apasionantantes de todos los tiempos. Apasionantes las novedades sobre el mundo del cómic que nos tiene que contar Raúl Sogún, y también sobre el mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón. Atención, porque hay prontito ya nueva película de Woody Allen. También os vamos a hablar de Sena, una perra que os presentamos el pasado sábado en la sección Azul y Verde, porque había sido víctima del sparring, de las peleas de perros. Es una historia tremenda que hay que denunciar. Detrás hay personajes verdaderamente terribles. Y en Alcira, una protectora de animales, el Lacua, está denunciándolo. Se manifiesta dentro de muy poco. Sena se ha convertido en el auténtico estandarte, en el símbolo de la lucha contra el maltrato animal. Nosotros los apoyamos desde aquí y hablaremos con ellos en Azul y Verde, sabiendo qué es lo que hay detrás de estas prácticas tremendas. Ya sabéis que tenéis una dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y un hashtag en Twitter, @rosavientos, en Twitter, para participar, para opinar, para preguntar, para lo que queráis, y también, por supuesto, para responder a la incógnita de esta noche, la incógnita sobre el personaje oculto. Personaje que os presenta Silvia Casasola. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes, que sabemos que están ahí pendientes a ver qué vamos a ofrecer esta noche. Y bueno, pues una de las cosas que ofrecemos como cada sábado es a ver si pueden adivinar este personaje que hemos preparado para hoy. Iba para violinista, pero una lesión de muñeca hizo que probara en el teatro. Más tarde haría lo propio en el cine y terminaría siendo una de las divas de Hollywood tras adelgazar unos cuantos kilitos. ¿Quién puede ser ella? Pues nada, a pensar, lucubrar, y ya sabéis, en ese almohadilla Rosa Vientos en Twitter y en rosa.vientos@onda0.es nos podéis decir, pues, quién puede ser, con estas pistas, el personaje de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...1980... un hombre llamado Mark David Chapman recorre parte de Nueva York, de Manhattan. Lleva un libro en sus manos y recorre a pie cada uno de los lugares en los que aparece esa obra, que se citan en esa obra. Una obra que presenta a un joven rebelde, a un muchacho cuyo camino hacia la madurez es narrado por el autor de forma directa, dicen que provocativa. Ya entonces era un libro tan querido como odiado, uno de los más leídos del siglo y a la vez uno de los más señalados por los estandartes de la moralidad, una moralidad que el autor de ese libro aparentemente se había saltado. Tras ese paseo casi iniciático, Mark David Chapman se dirigió hacia el edificio Dakota. Ahí aguardó que saliera uno de sus más ilustres inquilinos, un icono de la cultura moderna, John Lennon. Minutos después, lo asesinó. Y el criminal se sentó en una acera a seguir leyendo aquel libro, a seguir leyendo El guardián entre el centeno. Poco después, el hombre que intentó asesinar al presidente norteamericano en aquel entonces, Ronald Reagan, también llevaba ese libro encima. Se dijeron muchas cosas, algunas de ellas auténticas tonterías. Hubo muchísimos rumores, y es que hasta entonces aquella obra era una obra insigne en la historia de la literatura, pero se convirtió, en contra del deseo del autor, en algo más. Y queríamos saber algo más sobre ese personaje, sobre Salinger, sobre un literato extraordinario, sobre un personaje con infinitos prismas. Y para ello hemos contactado con Jesús de Cos, que es el traductor del libro publicado por Galaxia Gutenberg, Una vida oculta, un libro y una biografía extraordinaria sobre la figura de Salinger. Y Jesús de Cos es, desde luego, una de las personas que más sabe en España sobre este individuo, sobre Salinger, un hombre apartado que ha vivido casi escondido, cuyo mito se ha ido agrandando con el paso del tiempo. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Holden Caulfield es el protagonista de ese guardián entre el centeno. ¿Qué pretendía Salinger con ese personaje? ¿Tú crees que la imagen que hay hoy sobre Salinger y que se ha ido construyendo con el paso del tiempo responde a la realidad, tú que conoces como nadie a la figura del que dicen que es el autor y el escritor más desconocido y enigmático de los Estados Unidos? Hombre, sí, aquí hay dos cuestiones, claro. ¿Qué pretendía Salinger con su personaje? ¿Y quién era Salinger en realidad? Yo creo que Salinger en realidad no pretendía nada concreto, solo hacer una excelente novela. En su trayectoria se ve, de hecho, en cierto modo, El guardián es como la culminación de todo un trabajo anterior que se plasma a través de sus cuentos, etcétera. Y podríamos decir que, en síntesis, lo que busca Salinger es plasmar la inocencia. Ha conseguido una cosa, que es presentar un personaje que es la encarnación de algo, que es la adolescencia. La adolescencia es un punto intermedio entre la infancia y la vida adulta. Y en ese punto uno tiene que o aceptar el mundo adulto con toda su falsedad, sus compromisos y una serie de cosas extrañas para un niño, y abandonar la infancia. Claro, no hay vuelta atrás. Y esto es lo que hace universal al personaje, porque todos hemos sido adolescentes y todos hemos conocido ese trauma, ¿no? Cuando decidimos hablar sobre la figura de Salinger, sobre este personaje verdaderamente curioso, en Alberto de Frutos, que es redactor jefe de la revista Historia Iberiavieja y el crítico literario que trabaja en esta revista, Adolfo Torrecilla, nos señaló de inmediato el libro de Kenneth Slawenski, que es la biografía, podemos decir, más importante sobre la figura de Salinger, en donde se destripa por completo ese choque absoluto que se produce entre carácter y destino en este individuo, pero en donde desde luego se cita que hay un momento que encumbra la figura de Salinger y que lo sitúa en esos, en esa colección, si es que se puede denominar así, de autores malditos, que es la muerte de John Lennon y el hecho de que Mac David Chapman llevara ese libro e hiciera esa lectura casi iniciática por las calles de Manhattan. ¿Crees que ha ayudado a conocer de verdad la figura de Salinger, lo que ocurrió, el hecho de que este libro se convirtiera en una obra absolutamente prohibida por el hecho de que un asesino como era Chapman, que evidentemente no estaba bien de la cabeza, pero llevara en su bolsillo este trabajo, Un guardián entre el centeno? Pues mira, sinceramente yo creo que no, que no ha ayudado, porque este sería un tema interesante y muy divertido, porque lo que ocurrió con Lennon, con el asesino Chapman, había ocurrido con otros. Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, también se había declarado un devoto seguidor del guardián entre el centeno. Sirhan, el asesino del hermano de Kennedy, también. Entonces, claro, parece un libro que está vinculado al asesinato y a gente perturbada. Esto es un fenómeno muy extraño que por supuesto es totalmente ajeno a Salinger, y es una de esas cosas que en fin, como hay muchas cosas en Salinger, no son culpa de él, pero de alguna manera pues han influido en acrecentar este mito, cosa que a él estoy seguro que le horrorizaba. No sabemos si le horrorizaba o no, porque Salinger jamás hablaba de ningún asunto. Es decir, esta es otra de sus facetas. Era una persona que toda su vida luchó por esquivar lo más posible cualquier cosa que tuviera que ver con su vida personal. Solo quería que, en todo caso, interesara su obra. Llegó hasta el punto de que cuando su la repercusión tan importante, tan grande de su obra le acosaba en su vida privada, porque claro, él vivía en un sitio alejado y así en el campo, y tenía hasta un búnker en su casa para trabajar, pues él siempre intentaba evitar este acoso, pero claro, cuanto más famoso era y cuanto más se negaba a responder al interés de la prensa y de los medios y de incluso de los lectores, pues más interés despertaba y más misterioso se volvía. O sea, él fue como una especie de círculo vicioso, ¿no? Cuanto más intentaba escapar, más perseguido era como personaje, digamos, mediático. Es una de las bastantes paradojas que rodean a Salinger. Jesús, creo que Salinger pues prácticamente solo concedió una entrevista, y en esa pues manifestó que él escribía para sí mismo, sobre todo, y porque le gustaba muchísimo escribir. Y en realidad pues creo que la Segunda Guerra Mundial le afectó mucho cuando participó y cuando también estuvo en la liberación de uno de los campos de concentración de Dachau, y que eso fue un punto de inflexión para él ya pues estar pensando, ideando ese Guardián entre el Centeno. Sí, bueno, de hecho el Guardián es un proyecto muy anterior a su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, y en cierta manera Caulfield de hecho es miembro de una familia en la que ya había estado desarrollando en narraciones anteriores, que fueron las primeras que empezaron a publicarse la revista The New Yorker y empezaron a darle a conocer. Entonces, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, es cierto que Salinger, como tú has dicho muy bien, supuso para él un punto de inflexión, en el sentido de que, la verdad, para decirlo así pronto y bien, se la tuvo que tragar toda. Es decir, si por ejemplo todos hemos visto el Salvado al Soldado Ryan, pues es un poco más o menos lo que vivió Salinger, porque él desembarcó en Dunkerque, desembarcó en Normandía y se recorrió, llegó hasta París, luego se tuvo que tragar pues la batalla de las Ardenas y una serie de batallas terribles, donde vio morir a mucha gente, compañeros suyos, donde tuvo que mantener una actitud firme porque él era oficial, además oficial de inteligencia, y la verdad es que todo fue muy duro, y al final todo esto culminó nada menos que en Dachau. Cuando entraron allí, la verdad, estos inocentes americanos, ya no tan inocentes porque habían sufrido muchísimo durante todo este recorrido, pues se encontraron con aquellos prisioneros con pijamas de rayas que parecían esqueletos ambulantes. Todo eso le marcó mucho, como marcó a todos los que estuvieron allí. Y después Salinger fue pues un poco uno de los que habló de este drama que afectó a los soldados estadounidenses y a los soldados de otros países, de los aliados. Y desde luego él fue uno de los que se dio cuenta de, porque lo sufrió, de lo que hoy llamamos el síndrome de estrés postraumático, pues que es algo normal. Cualquier persona que ha visto algo terrible o ha participado, ha estado por lo que sea en un accidente con víctimas, etcétera, pues luego queda marcado. Salinger publicó muy joven su obra, Un guardián entre el centeno, y el éxito llegó de forma prácticamente inmediata. Un éxito enorme. Sí. Ha sido uno de los libros más importantes del siglo XX en los Estados Unidos. Así es. Ese éxito le sirvió o le fue excusa, no sé si ambas cosas son válidas, para retirarse a Nueva Inglaterra, en un pequeño pueblo, y ahí se acrecentó su leyenda, porque él prácticamente se retiró de la... de la vida pública, y sí, comenzaron muchas leyendas sobre si él vivía absolutamente retirado, sobre si era imposible acceder a él, sí, aunque también hay muchos testimonios de sus vecinos que hablan de que se trataba de una persona absolutamente afable y que únicamente lo que hacía falta era ir a donde vivía y que atendía perfectamente a todos. Hay mucha leyenda sobre él. Sí, bueno, claro, o sea, para Solinger, él vivió en una gran paradoja. Por un lado, él aspiraba, como escritor, como artista, al éxito, por supuesto. Además, lo consiguió, y lo consiguió joven, como tú has dicho, ¿no? Pero, por otro lado, él huía mucho de la imagen pública. No quería que lo conocieran a él, quería que conocieran su obra, pero procuraba mantenerse un poco retirado. Cuando se fue a vivir a Cornish, a este pueblecito de New Hampshire, pues allí al principio, porque Salinger, de hecho, era una persona quizá dual, pero era muy capaz de entablar relación porque sabía ser simpático, era una persona culta, inteligente, podía ser amable. Y entonces al principio participó mucho en la comunidad y en las fiestas, él mismo también daba cócteles, se hizo amigo de los estudiantes, porque Salinger pues era una persona que le gustaba mucho la gente joven, los niños, y eso se ve en su obra, por supuesto, pues Caulfield, como otros protagonistas de sus relatos, es un adolescente. Entonces al principio todo fue muy bien, pero cuando ocurrió un incidente curioso, que es que una de estas estudiantes de Cornish le hizo una entrevista con la excusa de que era algo para el diario escolar y tal. Y entonces luego lo publicó en una revista de difusión nacional y un poco manipulado, ¿no? Con lo cual, esto provocó en Salinger una reacción aún más de retraimiento. Y entonces, pues, a partir de ahí, sus relaciones con el resto de la comunidad fueron un poco más controladas. Hasta incluso se construyó una valla en su casa y cosas de este tipo, ¿no? Se sintió como perseguido. Hay una sensación siempre en Salinger de persecución, porque, bien, ante su éxito, él intentaba ocultarse, no quería ser un personaje público. Quería que su obra fuera pública, pero él no quería ser público. Y la cosa llegó al final a que renunció a, digamos, publicar su obra simplemente para evitar convertirse en un personaje público. De todas formas, aunque pues se supone que llegó, pues lo que tú comentas, un tiempo que dejó de publicar su obra, sí dicen que puede haber relatos y novelas que escribió, que incluso por lo visto se salvaron de un incendio que hubo, pero que no se han llegado a publicar, o eso creo que lo manifestó su hija. Sí, sí, es así, Silvia. Lo que pasa es que este problema, yo no sé, a lo mejor durante siglos no se sabrá nada, o en algún momento se descubrirá, pero como hemos dicho, en un momento Salinger renunció a publicar nada, pero sabemos que escribía continuamente. Desde el momento que renunció, allá por los años, a mediados de los 60, no se sabe nada de estas obras. Se sabe más o menos de forma fidedigna que trabajaba intensamente todos los días, muchas horas, y lo que no se sabe y no consta en ningún lugar es dónde ha ido a parar todo ese material. Claro, realmente sería el gran bombazo que de repente alguien dijera: no, yo tengo aquí las 30.000 páginas que escribió Salinger y que no publicó. Por cierto, que lo que sí parece que se convirtió o intentó durante toda su vida era ser un ermitaño, porque sí que era cercano a diferentes corrientes espirituales e hinduistas, e incluso también llegó a acercarse a movimientos religiosos emergentes en Estados Unidos, como podría ser la Iglesia de la Cienciología. Él falleció, estamos hablando del pasado, pero él falleció recientemente, hace muy poquito tiempo. Con esas ideas, él llegó a convertirse en ese personaje que él deseaba ser, en ese ermitaño. Bueno, claro, es que Salinger es todo un cúmulo de contradicciones. Por un lado, como hemos visto, pues era un tipo que sabía ser muy sociable. Por otro lado, quizás no lo hemos mencionado, pero pues era un hombre que se sentía muy atraído por las mujeres, especialmente jóvenes, y que a lo largo de su vida tuvo muchas relaciones. Y también se podría decir, esto en nuestros días suena raro, pero la mayoría de estas relaciones no eran sexuales, eran simplemente de amistad. Él necesitaba la amistad, tuvo una amplia correspondencia con muchas mujeres a lo largo de su vida, salía con mujeres con las que solo hablaba, en fin, todo esto nos demuestra quizá un tipo raro. Espera que haga una pequeña puntualización. ¿Y es cierto que le afectó tanto que al final no cuajara esa relación con Una O'Neill, que al final se casó con Charles Chaplin? Bueno, lo de Una O'Neill sí es una historia divertida o tragicómica. La verdad es que Una O'Neill, que era hija del gran dramaturgo Eugene O'Neill, era pues la quinta esencia de la sociedad frívola de su época. Y Salinger era pues un joven también de su círculo, porque él era de una familia pues bastante acomodada y de Nueva York, pero no dejaba de ser un intelectual con inquietudes más profundas y tal. Pero a Salinger le fascinó Ona, quizá precisamente porque era todo lo contrario de él, ¿no? Pues era una chica superficial, aparentemente superficial, seguramente no era tan superficial, puesto que después pues fue la compañera de Chaplin hasta la muerte del actor, y para él fue fue un gran contratiempo. Y él, después de esta relación, muchas veces reconoció que Ona había sido su gran amor. Entonces, bueno, pues sí, como tú dices, es cierto que se sintió fascinado por muchas mujeres, porque también era enamoradizo, a pesar de sus profundos sentimientos espirituales. Jesús, de José, ya para finalizar y para rematar, que nadie piense cosas raras, que nadie crea que, pese a ese historial de tener su libro y leer su obra, Un guardián entre el centeno, no significa absolutamente nada, salvo viajar hacia el interior de un trabajo literario verdaderamente apasionante, que estamos hablando de uno de los grandes clásicos. ¿Que lo leyeran algunos locos? Bueno, pues la mayor parte de quienes leyeron ese libro, porque lo leyeron decenas de millones de personas en los Estados Unidos, sí, lo que hicieron fue fascinarse con ese personaje, con Cocciel. Y que se sigue vendiendo muchísimo. Por supuesto, y ha cambiado la vida de muchas personas, porque de hecho El guardián entre el centeno es, digamos, la gran novela del adolescente, y eso es un personaje universal. Pues todos hemos sido adolescentes y todos hemos rechazado la ridícula, extraña e incomprensible sociedad de los adultos, y todos hemos añorado la infancia. Y bueno, quizá esto se puede sintetizar en una escena de El guardián entre el centeno, que es cuando Cocciel, al final de la novela, se va a pasear con su hermanita, que se ha enfadado mucho cuando él le ha dicho que había pensado irse, y se da cuenta de que hay cosas más importantes, y cuando la está mirando, la lleva al parque, ella, su hermana, se sube en el tío vivo, y él la mira dar vueltas en el tío vivo y se echa a llorar. Y esto es un detalle de gran calidad literaria, porque con un pequeño detalle, con una cosa que parece poco importante, logra despertar la emoción y la identificación del lector, ¿no? Y, en fin, esa es la grandeza de Salinger. Jesús de Cosa, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre la figura de un autor verdaderamente extraordinario, J.D. Salinger, el autor de Un guardián entre el centeno. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Un abrazo. de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Por supuesto, y volvemos con él, con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, otra vez. Para hablarnos de algunos traidores en los servicios de inteligencia, espías que por unas u otras razones deciden dar a conocer algunos de los secretos a los que han tenido acceso. Y el último caso, Bernardo V. Sí, es un caso en el cual ha sido, interiormente por el CNI, ha sido sancionado con 3 años y 6 meses de suspensión, de acuerdo con el código disciplinario del CNI, y la expulsión del centro, pero no va a ingresar en prisión, puesto que, digamos, que debería haber sido denunciado, debería haber habido un juicio, ¿no? Y lo que ha habido ha sido medidas disciplinarias, lo que hace que estemos ante un caso especial. El caso de Bernardo V es el caso de alguien que llevaba mucho tiempo en el CNI y que, estando allí dentro, pues empezó a llevarse fotocopias de documentos a su casa. Lo primero que hay que decir, y es muy importante, es que esto es una costumbre bastante habitual. Sí. Demasiado habitual, diría yo. Porque no solamente en el Servicio Secreto Español, pero también en el Servicio Secreto Español. Yo a lo largo de tantos años he conocido realmente a unos cuantos agentes que me decían que se llevaban papeles a su casa y de allí los metían en una caja fuerte o los escondían en algún sitio porque nunca sabían lo que les podía pasar. Y entonces era de alguna forma su seguro de vida. Lo que pasa es que, hacían su carrera, ellos guardaban normalmente un documento, cosas sucias que hacía el servicio, y si tenía algo, les pasaba algo, pues tenían algo con lo que defenderse. Con lo cual, era habitual. El problema en estos casos siempre es que te pillen. Entonces, claro, si te pillan, ahí está el problema. Entonces, según parece, porque la historia todavía está un poco difuminada, no está excesivamente clara, Bernardo V lo que hizo fue sacar esos documentos sin intención inicialmente de venderlos. Él lo que hacía eran fotocopias, repito, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que nos hemos enterado hoy por el Confidencial, ayer publicó la noticia, de que Bernardo V se había dirigido al Partido Popular en el año 2011 para ofrecerles esa información que él tenía. Cuando todavía no estaba en el poder el Partido Popular. Efectivamente. Eso es importante saberlo, claro. Es decir, que en aquel momento el CNI dependía de la ministra de Defensa de Zapatero, Carme Chacón. Con lo cual, hay un planteamiento previo antes de seguir desarrollando la historia. ¿Qué información tenía Bernardo V que podía interesar al Partido Popular? Pues claro, el seguimiento de un agente de la KGB, pues al Partido Popular, pues a refanfinfla, ¿no? Uh-huh. Le da exactamente lo mismo. O cualquier cosa que tenga que ver con tecnologías, con espionaje y tal, ¿no? Pero si él pensaba que esa información le podía interesar al PP, sin ninguna duda, o eran acciones que había llevado el PSOE con respecto, el CNI con respecto al PP, o eran acciones en las cuales eran informes referidos a personajes públicos que pudieran tener alguna información. El hecho, y esta es la siguiente sorpresa, es que el propio Partido Popular fue el que denunció a Bernardo V al propio CNI. Porque, claro, vieron que llegaba con una información, que luego esa información la podía vender y ellos se quitaron de en medio. El problema es que dicen que lo hicieron utilizando como mediador para que hablara con el CNI a José Luis Cortina, que fue ex jefe de la agrupación operativa de misiones especiales. Es decir, Cortina fue el que se dirigió al CNI y dijo, hay una gente que está intentando vender información. Curiosamente, y digo solo curiosamente, para que se entienda el énfasis que pongo en esta noticia, Cortina estuvo implicado en el 23F, aunque salió absuelto por falta de pruebas, y le quitaron su destino en el cuartel general del ejército cuando era coronel, acusado de ser el sospechoso de haber filtrado, curiosamente, a la prensa, dos planes secretos del cuartel general del ejército. Yo no sé si os acordáis que tenían unos nombres fantásticos que se llamaban Papa Tango y Papa Golf, que sacó publicado El Mundo, que eran los planes de intervención que había realizado el cuartel general del ejército para la guerra del Golfo Pérsico. Recuerdo que era algo así como envío de tropas a Turquía y tal, ¿no? Bueno, pues Narcís Serra en aquel momento procedió a quitarle el destino. Bueno, pues esta persona fue curiosamente el que en este caso hizo de intermediario para pasarle toda esa información al CNI. Bueno, el CNI abrió una investigación. Me imagino que esa investigación, lo primero que hacen en estos casos suele ser mantenerle en control, bajo control, seguirle, vigilarle, ver si hay una conspiración, y luego terminar entrando pues en su casa, terminar entrando si tiene alguna otra casa y tal, para descubrir si tenía los documentos, ¿no? ¿Qué secretos o qué asuntos que han formado parte de la vida española, porque se han producido revelaciones en diferentes medios de comunicación en los últimos años, un buen puñado de estos casos, pero cuáles podemos decir, de forma abierta, a los que se pueda confesar, que tienen su origen en este tipo de filtraciones y en ese tipo de agentes que dan a conocer y que venden sus secretos? Bueno, pues la verdad es que ha habido grandes casos en estos, ¿no? A lo largo de la historia, y la gente se olvida cuando lo cita, en los años 80 nos enteramos, por ejemplo, de Marbella. Siempre se sabía que había, digamos, mafiosos, pero lo que no se sabía de Marbella es que ahí había grandes traficantes de armas. Había recuerdo el caso de Khashoggi o de Monser Alcázar, que tenían montado su chiringuito en Marbella y que estaban siendo protegidos por el servicio secreto. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Protegidos hasta el punto de que cuando llegaban en avión les esperaba y les ayudaba agentes del servicio secreto, que habían hecho un pacto con ellos de dejarles actuar en España para todos sus trapicheos a cambio de ayudas particulares. Esta información se conoció gracias a que la revista Interview la publicó, porque un agente, José María Santos, se dirigió al servicio secreto a venderles esa información. Lo que pasa es que a veces los agentes son un poco cutres, ¿no? Entonces a este agente no se le ocurrió otra cosa que ir a vender la información al propio edificio del Grupo Z, con lo cual dejó huella en el registro de entrada del este, ¿no? Mira, pues, tanto agente para luego... Y luego cobró mediante dos cheques bancarios. Ajá. Seguido, se ha identificado a su nombre, pagado por la revista Interview. Pues hablando de eso que estás diciendo, que quedó huella, que había estado allí, quedó registro. ¿Cómo llevan el control en el CNI? Porque esos agentes, cuando acceden a ese tipo de información, también tendrán que dejar algún rastro. Ajá. Entonces, esos expedientes, pues yo recuerdo en tu libro La Voz del Pasado, pues que se llevaba muy a cuenta qué expediente llevaba cada persona, qué jefe estaba al mando de qué grupo. Entonces, ¿cómo es posible y tan fácil que estas personas se puedan llevar esos documentos y se quede como que ni se han enterado? Pues el caso de Bernardo V nos demuestra claramente que las medidas teóricas son fantásticas, pero que tienen un agujero tremendo. Porque lo que especifican es que no se llevaban los documentos originales, sino que se llevaba fotocopias. las unidades operativas pueden tener, es decir, la gente puede sacar esos documentos, pueden ver, revisar esos documentos, puede haber gente autorizada. Lo que no se puede hacer son fotocopias de esos documentos. Y sobre todo, lo que no se puede luego, en teoría, es sacar esos documentos. Lo que pasa es que no es posible revisar a cada uno de los 3.500 agentes que tiene el CNI distribuidos en España y en el extranjero, revisarles el maletín cada día. Pero los sistemas de fotocopia se ve que se los saltan sin ningún problema y se ve que tienen un gran fallo, un grave fallo de seguridad, que es lo que demuestra el caso de Bernardo Uribe, porque el caso de otra persona que se llevó papeles, que fue el caso de Juan Alberto Perote, lo que hizo fue se hacían los documentos, se convierten en microfichas para poder almacenar tantos miles y miles de documentos, y entonces lo que hizo fue llevarse una copia de esas microfichas. Pero en aquel momento el grupo de apoyo operativo al que pertenece o pertenecía Bernardo V, es decir, la unidad de élite, antes estaban en unos chalets. En concreto, Perote estaba en un chalet en Madrid, en la ciudad de los periodistas, y entonces tenía un chalet. Entonces digamos que era relativamente fácil los documentos que él guardaba fotocopiarlos y sacaba, porque él era el jefe y nadie le lo revisaba. Pero justamente después, en el año 95, se cambiaron todos esos preceptos para evitar precisamente que pasara eso. Y ahora nos encontramos con que en el año 2011 la gente sigue haciendo fotocopias, ¿no? Y ahora te voy a poner en un compromiso, porque quiero que me hables de tus experiencias personales como uno de los periodistas que más ha buceado dentro del CNI, antiguamente llamado CSIR. Has conocido a muchos agentes, muchos de ellos te han ayudado en su trabajo y han sido absolutamente nobles en su labor, y tú lo has dicho en muchas ocasiones, pero en alguna otra ocasión seguro que te han querido vender documentos y que te han querido vender secretos que no debían vender. ¿Conoces alguno de esos casos? ¿Has vivido alguna de esas experiencias que se pueda compartir con los oyentes? Aquellas que, por supuesto, se puedan decir, si es que han sabido, claro. Sí, yo sí puedo contar que y esto es testigo, periodistas que nos oyen a veces, como Pepe Oneto, cuando era director de la revista Tiempo, que a nosotros nos ofrecieron determinadas informaciones relacionadas, estoy hablando, midiendo mis palabras, relacionadas con lo que pasó con el caso Perote, sí, y que hablaban de pisos operativos que tenía el servicio secreto en determinados sitios. En concreto, uno de los pisos operativos que nos intentaron vender estaba era uno de los que, desde los que se controlaba la embajada de Rusia, ¿no? Y entonces nosotros no aceptamos, porque nosotros teníamos muy claro, y yo creo que esto hay que diferenciarlo, aunque la gente no lo piense, que hay determinada información que no tiene un aporte a la opinión pública, que no, la opinión pública no necesita saber dónde están las bases operativas de secretas del CNI desde las que hacen su trabajo, ¿no? Entonces, esas informaciones, pues no las llevamos a cabo. Ahora bien, también digo una cosa, fuera de la información de esta que os digo de interview, que se sabe que le pagaron porque le pagaban, pero yo en todos los medios en los que he estado, tanto en Tiempo, en el Ya, en Época o en Interview, nunca hemos pagado a un espía información para poderlo publicar. Lo que sí hemos tenido ha sido acceso a esos papeles, a esas informaciones procedentes de las fuentes más extrañas que puedan ocurrir, pero nunca hemos llegado a pagar. Claro, una cuestión es la labor periodística que te puede llevar a acceder a eso. Ajá. Y por otro lado está el agente que se sale del redil o no se sale del redil, porque a veces, pregunto también, ¿existen filtraciones interesadas? Sí, claro, todas las filtraciones, escucha, es que pero, yo creo que pero todo, me refiero, y sí, interesadas por un sector, pero me refiero si el propio CNI en alguna ocasión puede decir, vamos a intentar o vamos a sacar esta información que parezca que ha habido uno que se ha escapado. de, bueno, pues por la que se ha llevado de extranjeros algunos documentos y los va a dar a conocer, pero que todo eso esté controlado perfectamente desde la cúpula. Vamos a ver, el que haya filtraciones para intentar acusar a agentes, no lo sé. Lo que sí puedo contar es un caso que ocurrió y que bueno, yo creo que el paso de los años, en estos momentos el protagonista es Emilio Alonso Manglano, que no se cuenta, no se dice, pero realmente está bastante enfermo. Y os cuento un caso. Se hace una investigación sobre Perote en el año 1995 y esa información es filtrada. Yo no sé por quién, porque la publicamos en tiempo, pero no me llega a mí. Y yo deduzco que esa información la filtra el propio Servicio Secreto. En esa información, que es una investigación sobre Perote, se le acusa de haberme filtrado a mí en esa investigación del CNI una serie de documentos. Y uno de esos documentos es una información que yo publiqué sobre un seguimiento a ETA en el sur de Francia. Y dicen que fue Perote el que me hizo esa filtración. Bueno, dado que esa información era mentira porque no fue Perote quien le filtró, lo curioso del caso es que quien filtró esa información fue el director del CSID, Emilio Alonso Manglano, que le mandó ese documento a Pepe Oneto, y Pepe Oneto, además se lo mandó con un motorista, y Pepe Oneto nos había avisado, oye, que me va a mandar Manglano un papel, ahí en mitad de la redacción, quiero decir, por eso lo cuento, que no es mucho secreto. Y entonces todos estuvimos pendientes de cuando llegó el motorista, y el motorista le dio el documento que Pepe sacó y me entregó para que hiciéramos una historia. Bueno, pues los que habían investigado y los que habían hecho el informe consideraban que esa filtración era culpa de Perote, cuando en realidad era una filtración, ya os lo digo, por lo que fuera, en aquel momento, que eso ya es lo de menos, del propio director del CSI, de Miguel Alonso Manglano, ¿no? Y luego algunos de estos casos sí acaban con condenas en firme. Nos has hablado en algunas ocasiones hace muy poquito tiempo, condenas en firme para agentes que han dado y que han revelado informaciones. El caso del agente Flores es paradigmático. Sí, sí. El agente Flores está en este momento encerrado en la prisión de Extremera. Fue condenado, después de recursos y tal, a 9 años de prisión. Y bueno, pues en su caso, digamos que sí se llevó, se demostró que se había llevado los papeles, pidió la baja en el CNI y intentó, que eso se sabe, lo que no se ha podido probar es la entrega porque no se supo en el momento, pero intentó vender esos documentos al servicio secreto ruso, a Melnikov, que era el hombre del FSB en la embajada. Intentó vender esos documentos y lo que hizo fue nuevamente una chapuza de estas que no te explicas que puedan ocurrir, y es que se llevó los documentos, se fue a vivir a Canarias, se casó en Canarias y tenía todos los documentos que se había llevado el CNI en su casa. Con lo cual, años después, cuando ya nadie le podía haber descubierto, hicieron una penetración clandestina en su casa y descubrieron todos los papeles que tenía guardaditos. Entonces, claro, pues le pillaron con el carrito alegrado. Y estos son los casos que se ha descubierto, pero ¿cuántos habrá que se hayan llevado papeles, nos han descubierto y estamos todavía sin saber? Duda, sin duda. Eso pasa en cualquier servicio. Fernando, cuando nos despedimos cada sábado, te pregunto, ¿qué nos vas a contar mañana en el detector de mentiras? Ajá. Bueno, pues la pregunta la formulo exactamente igual, pero quito lo de mañana porque nos lo vas a contar ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Vamos al ataque. Vamos al detector de mentiras. Detector de mentiras. Apareció muerto el 4 de agosto de 2004, hace ahora 9 años, en un aparcamiento entre Fuengirola y Mijas. Tenía un tiro en la cabeza. La muerte de Ichan Mandari, un ciudadano marroquí que siempre explicaba que había sido consejero del rey Hassan II y que llegó a afirmar que era hijo ilegítimo suyo, sigue siendo un misterio. Las fuerzas de seguridad españolas pensaron inicialmente que podía haber sido un ajuste de cuentas, de esos que se producen a veces en esa zona de Andalucía, pero luego la información que acumularon puso en cuestión todas sus interpretaciones. Mandari era el supuesto hermanastro de Mohamed VI, y uno de los principales opositores del régimen. Pero también estaba metido en diversos negocios de falsificación de moneda que le llevaron a ser detenido en Estados Unidos en 1999, cumpliendo una orden internacional de arresto procedente de Francia. Sin duda, el opositor al régimen marroquí debía estar metido en negocios sucios, pero era igual de cierto que el gobierno francés, el principal aliado de Mohamed VI, le consideraba un estorbo en las relaciones galo-marroquíes. De hecho, Mandari publicó en esa época en el diario The Washington Post un anuncio publicitario en el que amenazaba al rey de Marruecos con desvelar datos sobre su patrimonio y asuntos turbios del régimen. Desde Marruecos partieron emisarios del rey con la intención de hacerle callar, pero Mandari no estaba dispuesto a cejar en su empeño. Regresó a Francia, siguió haciendo su vida y la oposición al rey. En noviembre de 2002 y en abril de 2003 sufrió sendos atentados que no consiguieron acabar con su vida. Según reconoció a uno de sus amigos, Ali Rambet, en el último atentado, uno de los personajes que le tirotearon era un gendarme marroquí que conocía, miembro de la brigada especial que tenía su cuartel en Temara. Nada consiguió frenarle. Algunas informaciones de esa época le vinculaban con grupos terroristas islamistas que actuaban en Francia y que pudieron actuar en Madrid durante los atentados del 11M. Nunca se sabrá si era cierto o pura intoxicación para desprestigiarle. Mandari arriesgó hasta el extremo. Dos semanas antes de ser asesinado, concedió una entrevista al semanario Le Journal en la que confesó ser hijo de Hassan II y anunció que estaba escribiendo un libro desvelando secretos de Estado sobre las relaciones secretas de Francia y Marruecos. Según algunos especialistas en la política de Marruecos, con esas declaraciones Mandari estaba firmando su sentencia de muerte. Nadie ha sabido quién le asesinó, pero todas las hipótesis hablan de un ajuste de cuentas por parte de las personas a las que tanto odiaba. Driss Barry, el que fuera durante tantos años ministro del Interior de Hassan II, que conocía a la perfección la fontanería del régimen, lo dejó claro. Es lógico mirar hacia Marruecos. Y desde luego que es lógico, sobre todo por muchas informaciones, no solo este caso, sino otros muchos casos en donde se demuestra que cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad es pura ficción. Allí no hay democracia y mucho menos para aquellos personajes que tienen o han tenido acceso a determinados secretos o que han decidido, bueno, pues oponerse al poder establecido. Tienen un fin bastante terrible. Además, Marruecos es uno de esos países que no tiene ningún problema en irse cargando a sus opositores. Y además de forma abierta, no hace falta hacerlo disimulado, ¿no? Sí, lo hace. Y ahí está mucho el servicio secreto francés apoyando y ayudándoles. Es decir, ahí han tenido zonas de corrupción muy peligrosas, ¿no? Bueno, y desde luego que tratos sobre los cuales habrá que explicar mucho. Bueno, ya lo han intentado, pero no han convencido a nadie. Has mencionado al Servicio de Inteligencia francés, pero también a los españoles. España y Francia en ocasiones han apoyado demasiado a Marruecos en cosas que no son dignas de apoyar, ¿eh? Efectivamente. La suerte que tenemos es que mucha gente mantiene ese nivel de oposición, esa crítica desde fuera, contra la que no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias. Una noche muchas más. Gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta el sábado, un abrazo fuerte. Hasta aquí la primera hora de La Rosa de los Vientos, pero después de las noticias en Onda Cero continuamos con muchas otras cosas. Estad atentos porque llegan temas fascinantes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa que seguro va a estar interesantísima y os va a apasionar a todos. Vamos a tener dentro de unos instantes, estamos ya con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, hablando sobre el mundo de los sueños, sobre nuevas investigaciones, sobre sueños premonitorios, sobre cómo leer los sueños, algo que están consiguiendo los científicos. Eso será dentro de tan solo unos instantes. También hablaremos en Mujeres con Historias de la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Y en Azul y Verde Vamos a seguir con esa denuncia, una denuncia terrible sobre peleas de perros, sparring se llama, ha habido un caso. Os vamos a poner en Twitter con Almadía Rosavientos ahora mismo la fotografía de la perra, de la protagonista de esta historia que ha iniciado un auténtico aluvión de protestas. A escena se ha convertido en el estandarte de la lucha contra el maltrato animal en el Levante. Un caso verdaderamente denunciable sobre el que vamos a hablar dentro de tan solo unos instantes en La Rosa de los Vientos. Eso sí, después de ofreceros más pistas sobre quién es el personaje oculto de esta semana. ¿Y esas nuevas pistas son? Pues esas nuevas pistas son pues que nuestra protagonista era de origen alemán, pero se declaró antinazi y animó a las tropas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso qué fue lo que provocó? Pues que la llamaran traidora en su país. Además, su imagen y peculiar voz de femme fatale se explotó en muchas de sus películas. Pero, aunque hemos visto que muchos de vosotros no tenéis ninguna duda de quién puede ser, para quien sí la tenga, vamos a escuchar esta pista sonora que es reveladora. Pues también tendría amistad con Edith Piaf, pero bueno, ella hizo su versión de La Vie en Rose. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es, en almohadilla rosavientos, seguir diciendo quién puede ser nuestra diva de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Él vivía en Florida. Aquella noche recuerda haberse levantado muchas veces, infinitas en veces, siempre con el mismo sueño, siempre con los mismos sudores fríos. Y en todas esas ensoñaciones veía lo mismo. Se encontraba en su casa natal, junto a sus padres, se asomaba por la ventana y veía una avioneta. El piloto, aunque no lo reconocía, parecía saludarle, daba vueltas en torno a la casa. Instantes en después, decidía estrellarse contra un bloque de edificios. Este sueño lo podría haber tenido cualquier persona, pero él no era cualquier persona. Ese sueño lo tuvo la noche del 10 al 11 de septiembre del año 2001. Ese día todos sabemos lo que ocurrió. Dos aviones, primero en las Torres Gemelas, posteriormente en Pensilvania y en el Pentágono, se estrellaron primero contra las Torres Gemelas, posteriormente contra una zona desértica y no habitada en Pensilvania y finalmente contra el Pentágono. Y digo que no era una persona cualquiera, porque aquel hombre era el profesor de Mohamed Atta, el hombre que pilotaba el primero de aquellos aviones que se estrelló contra las Torres Gemelas y soñó con lo que iba a suceder muy pocos minutos después. El tema de los sueños premonitorios, las investigaciones fascinantes que se están realizando sobre el mundo de los viajes oníricos, es el argumento central de las Crónicas de Misterio de esta noche con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Buenas. Buenas noches. Hola. Que vienen un poco dormidos, ¿eh? Yo creo que han estado soñando. Pesadillas hemos tenido. Bueno, un sueño premonitorio que no es ni mucho menos el único. Este es espectacular, el que tuvo este piloto. Yo recuerdo cuando me lo contaba, era espectacular porque él estaba asistiendo pocas horas antes de que se produjera a algo que todos sabemos que pasó, pero con la particularidad además de que él había sido profesor e instructor de vuelo durante mucho tiempo de una de las personas acusadas de ser los responsables de aquellos actos. Y además con la particularidad de que, por lo que comentó el profesor, este piloto español, sí. Pues por lo que te comentó a ti en su momento, poco menos que Mohamed Atta era incapaz de pilotar una gallina, con lo cual plantearse la posibilidad de que llegara a pilotar ese Boeing de ese tamaño tan gigantesco al punto de ya no solo pilotarlo sino de estrellarlo incluso contra una de las torres, pues se antojaba algo más que un sueño, ¿no? Se antojaba algo casi casi imposible. Yo recuerdo cuando comenté este caso, cuando me lo estuvo explicando Iván Siribella, que era este profesor, este instructor aéreo en las escuelas de vuelo de Florida, me dedicó su libro y me decía, a veces hacemos historia sin quererlo. Y él es una verdadera demostración de ello. Fue incluso interrogado por el FBI, su nombre apareció casi casi como un cómplice inocente, pero como un cómplice de aquellos hechos. Claro. Él tenía su crítica sobre cómo habían sido capaces aquellos hombres a los que él había enseñado de hacer algo que él no se hubiera sentido capaz, pero lo cierto es que independientemente de esa faceta y de ese hecho, él soñó con algo que iba a suceder muy pocos minutos después, y no dejaba de ser asombroso porque se lo había contado a su mujer, a Jennifer. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Este tipo de historias pues generalmente salen siempre a posteriori, ¿no? Como evidentemente es lógico, ¿no? Y hasta qué punto puede salir la duda en un momento determinado de que sea un caso real, sea un hecho real, sea un sueño real, o simplemente pues oye, esté interpretando una situación que se ha producido, como te digo, a posteriori. Yo parto de la idea de que eso en un momento determinado, cuando se llega a estudiar el laboratorio, cuando realmente hay unos filtros, como de hecho los ha habido, pues ya te da esa patina de seriedad de que efectivamente dentro de un sueño se pueden llegar a ver escenas del futuro que precisamente por eso, por ser del futuro, se acaban produciendo. Y generalmente además, por lo menos los casos que hemos estudiado, generalmente muy asociadas a esos hechos luctuosos, ¿no? A esas catástrofes que se suelen producir. Manuel, los sueños, nos lo contabas todo hace muy poquito en la tertulia, en una de las noticias que nos traías, los sueños ya pueden ser controlados y casi traducidos con las nuevas técnicas de investigación. Sí, lo que ocurre es que antes de llegar al desenlace de este misterio, yo lo enunciaría. Y es cierto que los sueños, el mundo de los sueños, desde el principio de los tiempos, ha fascinado a casi todas las culturas, porque es como si pudiésemos adentrarnos durante la noche en otro mundo en el que todo es posible. Y lo curioso es que, desperdigadas en cientos de biografías de grandes personajes de la historia, se encuentran pequeñas anécdotas de sueños que de alguna manera cambiaron la historia. Sueños, es muy conocido el caso de Adolf Hitler, que siendo un cabo en la Primera Guerra Mundial, él lo confesó en una entrevista, por un sueño que había tenido, escuchaba una especie de voces que le decían que se moviese del lugar en la trinchera en la que se encontraba un instante antes de que cayese un obús de mortero, que si hubiese eliminado a Hitler, que decidió cambiarse de lugar un instante antes de la caída de su bus por ese sueño que había tenido, pues imaginaros cómo sería la historia si no hubiese existido Adolf Hitler. Alejandro Magno, por ejemplo, durante el asedio a Tiro, también gracias a un sueño que en ese caso fue interpretado por sus oráculos, por los adivinos que le acompañaban, decidió mantener el asedio a Tiro y gracias a eso consiguió conquistarlo, ¿no? Abraham Lincoln también tuvo un sueño premonitorio poco tiempo antes, unos días antes del magnicidio que acabó con su vida, del que nos queda constancia porque le impresionó tanto ese sueño que se lo comentó a su esposa y fue la que después lo narró los cronistas. Pero lo que me parece más fascinante, y es lo que nos llevará al desenlace de esta historia, es todos esos descubrimientos científicos que han hecho eminentes físicos, químicos a lo largo de la historia, que han condicionado nuestra ciencia y nuestro conocimiento de la realidad y que llegaron a través de sueños. Y hay ejemplos montones. La estructura del benceno, por ejemplo, fue revelada, entre comillas, y este término ya es tendencioso, aunque se utiliza mucho, a través de un sueño. La distribución de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev también llegó a través de un sueño. La estructura del átomo también llegó a través de un sueño. Yo he recogido aquí, tengo montones de ejemplos, y otros ejemplos de grandes obras de cine, de teatro, clásicos de la literatura, que llegaron a sus autores a través de sueños. Pero hay uno un poquito peligroso, ¿no? El de Robert Oppenheimer, que menos mal que le llegaron unos datos a través de esos sueños, porque o si no, para la humanidad hubiese sido terrible. Fíjate qué interesante, en 1945, solo 36 horas antes de celebrarse una prueba atómica, Oppenheimer, uno de los padres del proyecto atómico, tuvo una pesadilla, un sueño terrible, en el que veía que algo salía mal en esa prueba, y a raíz de ese sueño que le impresionó tanto, revisaron todos los cálculos una y otra vez, incluso se puso en contacto con el presidente Truman para retrasar esas pruebas atómicas, y gracias a eso no hubo una desgracia. Esto se ha interpretado a lo largo de la historia de dos formas muy distintas. Hay toda una corriente que pensaba que los sueños, y además se pensó mucho tiempo, ahora gracias a los nuevos avances en neurociencia ha cambiado esa opinión, se pensaba que el sueño era una muerte pequeña, o sea, que el cerebro dejaba de funcionar durante el sueño, que era el tiempo que se utilizaba para volver a cargar las pilas, y que pues el cerebro no hacía nada. Por lo tanto, esas informaciones que llegaban en sueños, ¿de dónde llegaban? Y toda una corriente esotérica a lo largo de la historia sugería, sobre todo en casos como estos, de descubrimientos científicos relevantes o de evitar una prueba atómica que podía haber sido una catástrofe, que esa información llegaba de algún lugar. Y ahí hay distintas interpretaciones, dependiendo de que el intérprete pertenezca a la corriente espiritista, el contactismo. Tendemos a los contactados, eso es una característica de médiums, videntes, contactados, videntes marianos, todo tipo de psíquicos que tienden a exteriorizar los fenómenos que protagonizan como si fuese algo que viniese de fuera, de otras entidades inteligentes, ¿no? Y creo que a lo largo de la historia, en todos los campos en los que nos hemos movido nosotros, tenemos ejemplos, ¿no? Bueno, pues la ciencia hoy en día dice que no, que la cosa no va por ahí, que no es necesario nadie, porque el cerebro no duerme ni cuando duerme. Incluso parece que va a buscar en esos registros, denominémosles como les denominemos, en donde puede saltar en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, puede conocer y demostrarle cosas, como el caso de Mendeleev, que seguramente estaban dentro de su cerebro y que faltaba que se ordenaran, o pudo averiguar cosas para las que era necesario dar un pequeño salto en el tiempo, como en el caso del piloto este al que acabo de hacer referencia, Iván Chiribella, o como otras de las personas que estuvieron involucradas en otro accidente verdaderamente luctuoso que se produjo en Canarias, en el aeropuerto de Los Rodeos. Lo hemos comentado en alguna ocasión, pero es un caso también excepcional. Sí. Fíjate que si habláramos de sueños premonitorios, yo creo que el paradigma de caso donde más sucesos de este tipo se han producido es pues ese hecho del que ya tantas y tantas veces hemos referido, especialmente en la tertulia, ¿no? Que es el del hundimiento del Titanic, ¿no? Ahí tenemos pues personajes como, por ejemplo, el dueño de la Harland y Wolff, que eran los astilleros donde se construye el Titanic, Lord Gerd, que prácticamente a última hora decide no atravesar la pasarela, puesto que su esposa está hecha un auténtico basilisco, diciendo que ella no monta en ese barco porque se va a hundir, porque ha soñado que se va a producir una gran catástrofe. Bueno, pues en un principio se tomó como que, claro, era una masa de acero tan sumamente descomunal que como demonios iba a flotar aquello, con lo cual los miedos de esta señora pues prácticamente estaban justificados. Pero es que, por ejemplo, gente como JP Morgan, el dueño de la White Star Line, también dueño del Titanic, viajaba en todos los viajes inaugurales, no lo hizo en este viaje. Otro inglés, un acaudalado banquero londinense, Conor Middleton, exactamente igual, mismo sueño en el que ve una especie de dedo de hielo gigantesco que atraviesa el barco en el que posteriormente va a montar. Pero es que el que ha sido considerado, quizás por el tamaño de la catástrofe y también por el tamaño voluminoso de los dos aparatos que se vieron implicados en este accidente, es precisamente lo que ocurrió en Los Rodeos el 27 de marzo de 1977. Ha sido calificado como el Titanic del aire. Pensemos que además todo se produce en base a una serie de circunstancias, vamos a llamarlo así, anómalas, ¿no? Hay quien incluso intenta entrever en todo este asunto una especie de maldición que condujo a estos dos aviones, el de la Pan Am y el de la KLM, a que finalmente en este aeropuerto de Los Rodeos pues se desencadenara la que es la catástrofe aérea más importante, por lo menos de la historia de España. Pensemos que es que los vuelos se transfieren de Gran Canaria hasta Tenerife porque hay una amenaza de bomba. De hecho, hay una pequeña bomba casera que estalla en una floristería, se amenaza de una segunda bomba, y estos grandes aviones, dos jumbos, finalmente acaban en el aeropuerto tinerfeño, cuando era un aeropuerto que en aquel año 1977 no estaba preparado para, bueno, pues recibir aparatos de este volumen, de este tamaño. Bueno, en un momento determinado se produce la catástrofe. Prácticamente todos los tripulantes del vuelo KLM fallecen, el aparato prácticamente se desintegra antes de despegar, y el de la Pan Am, que choca contra la cola del KLM, pues consiguen sobrevivir unos cuantos, muy poquitos, pero lo cierto es que hubo supervivientes. La cuestión es que cuando los bomberos acuden al lugar para ver qué es lo que ha ocurrido, se centran especialmente en el vuelo de Pan Am, donde están los sobrevivientes. Pensar que la niebla era tan sumamente espesa que no veían que había otro avión implicado en este accidente. Así de terrible fue. Bueno, pues, como no podía ser de otra forma, cada vez que se produce una catástrofe de estas características, siempre hay quien asegura haber tenido premoniciones antes, durante e incluso después de que se produce el accidente. Una de las más sorprendentes nos la cuenta por la distancia que se produjo entre la premonición y el acto, y porque además se desarrolló dentro de laboratorios universitarios, una prueba de facultades paranormales de un estudiante. Pues sobre esto nos habla José Gregorio González. El caso de Billy Frey es el que mayor proyección internacional alcanzó. Era un joven que cursaba estudios de ingeniería y que se sometió a algunos experimentos de parapsicología donde se pedía que se proyectara en el futuro e intentase adivinar los titulares de portada del periódico local con una semana de antelación. Y el resultado se guardaba en un sobre lacrado en la caja fuerte del directivo de la universidad. La sorpresa de todo fue que al día siguiente del accidente, ese sobre lacrado se abrió y se descubrió que el titular tenía que ver con la tragedia del día anterior y con el número de víctimas. Y no solo eso, es que además el número de víctimas es que prácticamente acertaba. No había dado el titular que al día siguiente iban a sacar, entre otros, los periódicos españoles con respecto a estos 583 muertos que se habían producido en el aeropuerto de Los Rodeos. Pero es que hubo más, ¿no? Hubo más de gente que tiene esa premonición prácticamente en directo, ¿no? Siendo tripulante del avión, siendo uno de los pasajeros que viajaron en este caso, en el vuelo de la Pan Am. Persona que tuvo el accidente, que logró sobrevivir y que antes de montar en el avión ya tiene la que sería esa, bueno, pues esa premonición que posteriormente pues ha pasado a los libros de historia. Decían quienes le acompañaban que entró no en un estado de sueño, pero sí casi en una especie de trance, sentado en el avión, y empezó a contar cosas extrañísimas. Escuchamos de nuevo a José Gregorio González. Uno de los protagonistas indiscutibles de esa tragedia y de ese episodio es Norman Williams. Es uno de los supervivientes, esperando a que le dicen autorización para despegar, ven como el pasaje se levanta, estira las piernas, y él le dice a su amigo que esa escena le recuerda a una película que habían visto hacía muy poco en televisión, que era El barco de los tontos, en la que se narraba cómo había un crucero a la eternidad y quienes viajaban en ese crucero no sabían que estaban muertos. Bueno, la experiencia de Los Rodeos. José Gregorio González, un gran periodista y amigo, lo ha investigado de forma extraordinariamente cercana y ha encontrado cosas que él nos ha confesado en algunas ocasiones que le han dejado verdaderamente estremecido. Es de esos casos que le hace pensar que hay algo más, ¿no? Hombre, date cuenta que estamos hablando de un lugar que reúne todas las características para que si en un momento determinado se tuviera que producir un accidente de este tipo, pues prácticamente estaba destinado, ¿no? Primero, por las condiciones medioambientales. Es que el que vive en Tenerife sabe que el aeropuerto de Los Rodeos está prácticamente cubierto de niebla una gran parte del año, con lo cual para que aterricen este tipo de vuelos no es muy recomendable. Ahora sí, porque evidentemente los medios, la tecnología ha cambiado. Pero es que además se contaba la historia de una especie de mapa de la época nazi, donde marcaban con una cruz un lugar donde posteriormente fue ubicado el aeropuerto de Los Rodeos. Se pensaba que los nazis en su visita a la isla iban buscando dónde ubicar el mejor sitio para colocar un aeropuerto de estas características y bueno, pues colocaron esa cruz en el mapa, que fue interpretada como tal. Lo que pasa es que parece ser que lo que habían puesto los nazis en el mapa era precisamente el lugar donde no se debía de construir nunca un aeropuerto. Entonces, en fin, hay una serie de historias alrededor de este lugar que verdaderamente son para tocarlas en una próxima Crónicas del Misterio. A mí esto me lleva a dos reflexiones. Por un lado, el problema que tenemos con los sueños premonitorios es el mismo que tenemos con la mayoría de las premoniciones, y es que solo nos acordamos de las que en teoría tienen éxito. Es decir, es lo que yo llamo el efecto porra. Yo estoy seguro, sí, ¿cuántos años se lleva diciendo que Fidel Castro va a morir este año? Todos los meses de diciembre, en los avances de los videntes y demás, no, este año ya palma Fidel Castro y tal. Hombre, yo supongo que Fidel Castro morirá algún día, o no. Pero si se muere algún día, el día que se muera, alguien podrá sacar titulares diciendo, ves, yo lo dije el año pasado, bueno, y el otro, y el otro, y el otro. Manuel, pero ¿cuántas personas... No es lo mismo decir eso que en Los Rodeos, a tal hora, a tal día, claro, ocurrirá. Claro, no, pero a lo que voy es que en el universo de casos, en la mayoría de los casos, cuando recordamos una... ¿Cuántas veces hemos soñado que hemos tenido un accidente y no hemos tenido ese accidente? Pero ¿y si lo tuviéramos? Estaríamos convencidos de que hemos tenido un sueño premonitorio. Pero, por ejemplo, cuando en 1965, Stanley Krippner, que es uno de los grandes científicos del siglo XX y uno de los grandes parapsicólogos del siglo XX, comenzó a realizar una serie de experimentos con el mundo de los sueños en Maimónides, en Nueva York, estudios verdaderamente extraordinarios, y llegó a la conclusión, con pruebas científicas, pruebas con doble ciego, pruebas muy bien estudiadas, en donde llegó a la conclusión de que bajo el sueño las personas que sufrían un aparente delirio onírico eran capaces de conocer cosas que por medios convencionales no eran capaces de hacerlo. Y esto es lo que me lleva a la segunda reflexión. ¿Cuál es? Que cuando hablamos de estas revelaciones o de estas percepciones en sueños, que Stevenson, por ejemplo, soñase el argumento del doctor Jenkins Mistenheim, o que Mary Shelley soñase el arranque de Frankenstein, o que Richard Wagner, por ejemplo, llegase a declarar, refiriéndose a Tristán y Isolda, yo soñé todo esto, mi pobre cabeza nunca habría podido inventar semejante cosa intencionadamente. Que tantos literatos hayan soñado sus argumentos es lógico. Es lógico. Que incluso que científicos que se pasan el día dando vueltas, claro, a las ecuaciones y tal, que en el periodo de sueño encuentren la respuesta, es lógico. Pero cuando hablamos de estos sueños premonitorios, estamos hablando de otra cosa. Aquí evidentemente tenemos que hacer un ejercicio de salto del trampolín, ¿no? Y ya adentrarnos en un terreno que por lo menos por ahora se aparta un poco de la neurociencia y nos llevaría, claro, a la parapsicología. Me tienes que explicar el porqué del efecto porra, ¿no? Claro, eso, cuando se hace una porra, vale. Cualquiera puede hacer predicción que quiera, vale, pero uno acertará. Vale. Te referías a esa porra. Y luego está la cantidad de gente, que también incluso a científicos o artistas, lo que dicen es que esa falta de sueño les produce esa musa para poder crear. Pues es un error. Según lo que dice la ciencia, es un error. Porque la primera persona que se atrevió a ir contracorriente y que en base a sus experimentos se atrevió a decir que durante el sueño el cerebro no descansaba, que no es cierto eso de una muerte pequeña y que se dedicase a reponer fuerzas, fue un psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, a finales ya del siglo XIX, el que adelantó esa hipótesis en base a sus trabajos, y se lo comieron con patatas. Evidentemente se acogió con mucho escepticismo y fue necesario esperar hasta los años 50 que unos investigadores de la Universidad de Chicago confirmasen experimentalmente que durante la fase REM, de movimiento de párpado rápido que se produce en el sueño, las ondas cerebrales que generaba el cerebro eran exactamente las mismas que se generaban en estado de vigilia. A partir de entonces, en 1972, en la Universidad de Stanford, por ejemplo, se hizo un experimento con 500 estudiantes para que durante 15 minutos antes de acostarse intentasen solucionar una serie de puzzles, dejando uno de ellos sin solucionar, para consultar con la almohada la solución. 87 de los estudiantes declararon haber soñado con el puzzle que había quedado pendiente y 7 de ellos lo resolvieron en sueños. Se han hecho experimentos con ratas comparando sus frecuencias cerebrales después de realizar laberintos, y mientras duermen, incluso las ratas que habían conseguido superar esos laberintos tenían las mismas ondas cerebrales mientras estaban durmiendo que durante el ejercicio. Por lo tanto, el cerebro no duerme ni mientras duerme. Vamos a solicitar a nuestros oyentes que con Almadía Rosavientos en Twitter pues nos cuenten sus experiencias, sus dudas, porque desde luego que tanto en la tertulia como en futuras crónicas del misterio es un tema que podemos volver a tratar. Hemos hablado de sueños premonitorios, de algunas características del sueño, pero es un tema tan extraordinariamente amplio, tan verdaderamente extenso, el sueño lúcido. La ensoñación de los chamanes. Claro. Y la psicología del sueño también. Bueno, es que hay tantas cosas dentro del mundo del sueño para analizar. Aquí lo que hemos tocado es un 0,1%. Así que nos queda muchísimo por hablar del mundo de los sueños. Pero que nuestros oyentes nos soliciten alguno de los temas dentro de este mundo sobre el cual quieran saber algo más de información, porque lo vamos a intentar y vamos a intentar procurar resolver sus dudas, ¿no? Mira, uno de los más interesantes, que además está tremendamente de moda y suena casi a ciencia ficción, es el de los onironautas. Uh-huh. Con una serie de técnicas, preparación, hay gente que quedan en sueños. Fíjate que yo hace tiempo curioso, que quiero traer a programar a alguien que lo haga. Sí, porque conocemos a pero gente pero para pasárselo bien, me imagino. Pues para llevar a cabo una serie de experimentos que luego se corroboran, que se pueden comprobar. Es decir, todo forma parte de una experimentación. Y es apasionante. Llevo años intentándolo con Mónica Bellucci, no hay manera, ¿eh? Es que lo tenéis que desear los dos. Es que ya tiene cita ella. Bueno, que estaba conmigo, Manuel. Ah, eso es lo que quisiera. Eso lo explica todo. Bueno, que muchísimas gracias a los dos, Manuel, Lorenzo. Mañana nos escuchamos, y en Almadía Rosavientos, las dudas que tengan nuestros oyentes y los comentarios, pues comenzamos un poquito a resolverlas, ¿no? A enumerarlas y hablar sobre ellas. Muy bien, pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. La pasada semana, a estas mismas horas, cuando abríamos Azul y Verde, recibíamos una imagen, la veíamos tanto Martín Espósito como servidor, una imagen que nos heló desde luego el alma. Nos la enviaban desde una protectora de animales, desde la CUA, en Alcira, una imagen que pertenecía a una perra llamada Sena, que había llegado a la protectora ese mismo sábado, el mismo sábado por la tarde, herida, muy herida, porque había sido víctima del sparring, que es como se conoce a las peleas de perros. Una práctica terrible, ilegal, por supuesto. Se apuesta por un ganador, los perros se pelean a muerte. Una enorme vergüenza y un asco que aquí tenemos que denunciar en La Rosa de los Vientos, y lo vamos a hacer con un representante y miembro de esta protectora de animales de la CUA, en Alcira. Rafa Castani, muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Bruno. Rafa, lo primero es que 7 días después, saber un poquito cómo se encuentra Sena, si se va recuperando de esas heridas tan terribles que había sufrido durante la práctica del sparring. Sí, bueno, Sena poco a poco va recuperándose, sobre todo psicológicamente, porque no tiene nada que ver desde el primer día que llegó a ahora. La vitalidad y la energía que muestra, bueno, es envidiable. Se nota en la mirada y, bueno, poco a poco va mejorando. Las heridas van a tardar, porque son costosas de cicatrizar, pero bueno, poquito a poco irá mejorando. Tú me decías en una de las conversaciones que hemos mantenido esta semana que una de las cosas que había que destacar es que Sena, afortunadamente, había logrado sobrevivir, pero que son muchos los perros y perras que fallecen como víctimas del sparring, víctimas de estas peleas. ¿Cómo se organizan? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay detrás de estas prácticas tan terribles y tan enormemente violentas, además del dinero? Dinero que hay detrás porque se apuesta por un ganador. Pues la verdad es que sí, bueno, Sena ha tenido mucha suerte porque una pareja de Valencia se fijó en ella, a la que le queremos agradecer de corazón que la recogiera y nos llamara. Y bueno, aquí en Alcira concretamente sabemos que cada día mueren perros en las mismas condiciones que Sena. Y bueno, la red es enorme, la red que hay detrás de todo eso es casi inalcanzable, pero no vamos a parar de luchar hasta que consigamos erradicarlo del todo. Me decías que es una práctica habitual en el Levante, que se produce en muchos casos, ¿no? Sí, sí. En general se produce en muchos casos. Lo que pasa es que no llega a la ciudad del todo. Normalmente esos perros que utilizan para peleas o sparring, como se suele decir, no aparecen después. Digamos que es un fenómeno invisible porque no se ve con los ojos. Se sabe, pero no se ve. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? ¿Actúan de alguna forma contra el sparring? No. La verdad es que su actuación no es muy contundente. No quería decirlo, pero miran hacia otro lado directamente. No les interesa meterse ahí, no sabemos por qué exactamente, pero no hacen prácticamente nada. Hay una legislación... Digo que hay una legislación que es absolutamente laxa con el maltrato animal, pero es que ni siquiera esa legislación laxa con el maltrato animal se aplica contra quienes están detrás del sparring, detrás de las prácticas que son en todo punto absolutamente denunciables. Sí, bueno, el código penal prevé penas de entre 3 meses y un año de cárcel. Lo que pasa que después, por falta de antecedentes o por cualquier otra cosa, no llegan a formalizarse. De hecho, aquí en España nadie ha pisado la cárcel por maltrato animal. Nadie. No hay ningún precedente. Y eso es lamentable. Desde luego que sí. Y en estos tiempos en los que la crisis económica está provocando que muchas personas, hace poco hablábamos de los caballos, cómo se estaban abandonando tantos caballos que evidentemente cuesta un dinero mantenerlos. En otras especies animales, en otros, en el caso de perros, de gatos y de otros animales, se están produciendo más abandonos y más, porque es una forma de maltrato, desde luego, el abandono de animales. ¿Se están produciendo más casos en estas fechas de crisis económica? Sí, sí, se nota mucho, se ha notado mucho, por ejemplo, ha subido el coste de poder sanar a tu mascota, por decirlo así, y la gente opta por la vía fácil, que es abandonar al animal. Entonces, se nota, la oleada de abandono la estamos notando especialmente aquí. A nivel nacional seguramente también, pero en esta región, concretamente en la Comunidad Valenciana, se está notando muchísimo. Dentro de muy poquitos días, el próximo sábado, lo que pedís a la gente, lo que pedís a los habitantes de Alcira y de todo el Levante es que se manifiesten. Habéis llamado a la población, habéis convocado una manifestación para protestar contra el maltrato animal a partir del caso de Sena, que se ha convertido en un auténtico estandarte, en un símbolo de esa lucha. Sí, así es. El próximo sábado, 11 de mayo, hemos convocado una manifestación por Sena y por el maltrato animal en general, que será en el Parque de la Quenencia, aquí en Alcira, a las 5:30. Y nada, vamos a ver si conseguimos llenar la manifestación de gente, porque es lo que hace falta, que todos nos unamos, nos movilicemos y salgamos a la calle a luchar por ellos, porque lo necesitan y se lo merecen. Y os puede seguir cualquiera que nos escuche a través de Twitter, de Facebook y de vuestra página web. ¿Puedes indicar a nuestros oyentes la forma que tienen de poder hacerlo? Claro, la página web es www.lacua.org. Después tenemos el Facebook, que es La Cua Protectora de Animales de Alcira. Nos buscan así, nos encontrarán. Y después tenemos el Twitter, que es LACUA_Alcira. Uh-huh. Bueno, pues en esos diferentes medios, a través de Facebook, a través de Twitter, vamos a colocar con Almohadilla Rosa Vientos algunos enlaces para que os puedan seguir, pero convocamos a todos los habitantes de esa zona para que el próximo día 11 se manifiesten con el estandarte de Sena, que nos ha llegado al alma, desde luego, esta perra. Afortunadamente está recuperándose de sus heridas. De lo que no se va a recuperar jamás es de haber sido víctima de una práctica terrible, denunciable, como es el sparring, pero gracias a vosotros se va conociendo algo más y gracias a vosotros se va concienciando un poquito a la ciudadanía, que es lo que hace falta para que después las autoridades tomen medidas y tomen cartas en el asunto. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos y por ilustrarnos de una práctica que, por desgracia, tenemos que comentar y tenemos que notificar aquí en La Rosa de los Vientos, en la sección azul y verde, pero que gracias a gente como vosotros no queda en el olvido. Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Faltan 20 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Terrible y tremendo este caso, el caso de Sena, el caso del sparring, las peleas de animales. Desde luego que denunciable. Dentro de unos minutos estaremos, va a haber muchos misterios todavía por delante, con Francis Román Villatoro hablando de Tunguska. Habrá más misterios, el caso de un médico que sufrió un encuentro cercano con la muerte. Publica ahora un libro, nos lo va a contar Laura Falcolara en su biblioteca. Pero ahora es tiempo para mujeres con historia, para que Silvia Casasola nos comente la aventura de la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Mujeres con historia. Esta noche vamos a conocer la historia de una mujer que por azar se convertiría en una de las principales botánicas del mundo, descubriendo cientos de especies desconocidas en el viaje de su vida. ¿Cómo lo logró y qué tuvo que hacer para poder enrolarse en una expedición científica cuando la presencia de mujeres está prohibida? Es lo que vamos a intentar averiguar hoy. En el siglo XVIII, el militar y navegante francés Luis Antoine de Bougainville solicitó al rey francés Luis XV permiso para realizar un viaje alrededor del mundo. Entre sus objetivos estaba explorar y descubrir tierras colonizables en el Pacífico, reforzando de algún modo su prestigio personal y también el de Francia, que tras la derrota en la Guerra de los Siete Años frente a los británicos, pues había quedado bastante perjudicado. Además, Bougainville correría con todos los gastos creando la compañía de Saint-Malo, donde participaría un equipo científico formado, entre otros, por el astrónomo Veron y el naturalista Philibert Commerson, personaje muy importante en el transcurrir de nuestra historia. Philibert había enviudado y tenía a su servicio una institutriz para sus hijos. Esta institutriz se llamaba Jeanne Barrette y terminarían haciéndose amantes. Algunos biógrafos afirman que la pareja tuvo un hijo y que fue dado en adopción, pero no existen documentos que confirmen este hecho. Lo cierto es que cuando Bougainville propuso a Commerson que le acompañara en un viaje que duraría casi 3 años, tanto Jeanne como Philibert comenzaron a lucubrar la manera de proseguir juntos pese al gran riesgo que corrían. Sabían que desde 1689 existía una ordenanza real que castigaba con severas penas que podían llegar a la muerte a toda mujer que se enrolara a bordo de un buque bajo pabellón real. La pareja, decidida a llevar la comedia al extremo, urdió un plan. Commerson, como médico y botánico de la expedición, solicitó llevar un ayudante. Este supuesto ayudante, desconocido, subió a bordo en un puerto diferente para no levantar sospechas, haciendo ver que no se conocían. De ese modo, el marinero de aspecto afeminado se agregaba a la expedición con el nombre de Jean Barret. Nadie sospechó que el guapo ayudante era en realidad la institutriz y amante de Commerson e iniciaron el portentoso viaje. Desde la ciudad de Brest partiría la fragata Boudours el 15 de diciembre de 1766 y un mes y pico más tarde haría lo propio el segundo barco, L'Étoile. El grupo humano estaba formado por más de 200 hombres entre tripulación y científicos. Era la primera vez que una expedición francesa realizaba semejante empresa, circunnavegar el globo terráqueo. El viaje se estaba realizando con éxito, pequeños incidentes, sin trascendencia. Las escalas en América del Sur, el estrecho de Magallanes, las islas Madagascar, le suponían un subidón de adrenalina a la pareja, al contemplar cientos de especies botánicas desconocidas, de las que iban recogiendo muestras y a su vez catalogando. Jeanne había sido una alumna muy disciplinada y estaba perfectamente cualificada para acometer la misión que le había encomendado a Philibert, descubrir plantas y flores desconocidas. Y así lo hizo durante todo el tiempo que estuvo a bordo del barco e incluso cuando Commerson cayó enfermo, momento que se encargó ella solita de seguir aumentando las numerosas especies nuevas que seguían catalogando. Uno de sus mayores logros por la belleza de la flor y la planta en sí fue la famosa bugambilla. Sí, Jeanne encontró la bugambilla en Brasil y recibiría ese nombre por el jefe de la expedición, Luis Antoine de Bougainville. Todo iba bien. Cierto que existían pequeñas sospechas sobre el atractivo ayudante del naturalista, pero la convivencia no se alteraba. El problema, en cambio, surgió cuando desembarcaron en Tahití, isla que impresionó al jefe de la expedición y de la que escribiría maravillas tanto de su paisaje como de su gente, pareciendo a ojos de Bougainville como el paraíso perdido. Pues resulta que justo en aquella isla, los avispados nativos descubrirían el engaño, desvelando lo que muchos comenzaban a temer, que el aplicado ayudante del botánico era ni más ni menos que una mujer. Tras destapar la treta de la pareja, Bougainville decidió que debían desembarcar inmediatamente, pero claro, tenían que llegar al próximo destino, a Isla Mauricio. Los dos fueron obligados a bajar del barco y allí terminarían casándose unos años más tarde mientras proseguían la exploración para catalogar la flora de la isla. Hasta que, en 1773, la mala salud de Philibert volvería causándole la muerte con tan solo 45 años de edad. Ya viuda y sola en aquella isla, decidió abrir una posada en Port Louis, la capital de la isla Mauricio, para poder sobrevivir. Y en esa posada conocería a un oficial francés con el que se casó en 1774. Louis Antoine de Bougainville regresaría a Saint-Malo el 16 de marzo de 1769, completando su circunnavegación. Tan solo había perdido 7 de los más de 200 hombres que iniciaron el viaje. Recibió por parte del rey honores y la mayor de las islas del archipiélago de la Salomón fue nombrada Bougainville en su honor. ¿Y qué hizo Jean? Pues Jean, por su parte, tras 7 años regentando la posada, decidió que ya era hora de volver a Francia, y lo hizo con su nuevo marido. Su equipaje estaba formado por 6.000 especies que había catalogado con Philibert durante el viaje, a las que había aumentado otras 3.000 de cosecha propia recolectadas en Isla Mauricio, donde, además, incluiría una exhaustiva descripción de la vid. A su llegada, el rey de Francia, Luis XVI, reconoció sus méritos como ayudante de Commerson y le concedió una renta vitalicia. Sin embargo, para la comunidad científica, Jean Barrette quedó barrida en el olvido. 70 de las especies de flora que había traído Jean recibieron el nombre de Commersoni en reconocimiento al botánico Commerson. Y, aunque Philibert había dejado unas notas donde exponía su intención de nombrar como Barretia no a una planta, sino a un género especial de plantas, al final no respetaron su deseo y los botánicos franceses las denominaron Turreae de la familia Meliaceae. Y todo sería igual. Jean Barrette no constaba para la historia botánica de Francia, y menos para el resto del mundo, que desconocía su proeza. Su participación en la expedición científica quedó reducido pues a una mera anécdota y poca cosa más. No fue hasta que la escritora Gilly Ridney rescató su peripecia vital en el libro El descubrimiento de Jean Barrette, publicado en 2010, que no se le dio la verdadera y trascendental importancia que realmente tenía. Han tenido que pasar 3 siglos para que por fin la comunidad científica reconozca el mérito de esta botánica destacada, que tuvo a uno de los mejores profesores del momento, su amante y posterior marido, Philibert Commerson, pero que si no hubiese sido por el trabajo realizado por ella, el éxito botánico de la expedición no hubiese sido tal, ya que Commerson estuvo más tiempo enfermo que en activo durante la travesía. Y el año pasado, Eric Tepe, un botánico de 41 años, adscrito a las universidades de Utah y Cincinnati en Estados Unidos, quiso homenajearla poniendo su nombre a una nueva especie descubierta por él. Esta especie se llama Solanum barrettiae, es de Sudamérica, en concreto del sur de Ecuador y norte del Perú, y pertenece al mismo género que la patata, el tomate y la berenjena. Según Eric, la eligió porque... Las flores son en su mayor parte violetas, pero también tienen manchas blancas o amarillas. Las hojas en un solo individuo varían de estar compuestas por hasta 7 folíolos a ser simples. Esa variación de hojas en un individuo es poco común y nos pareció un reflejo interesante del personaje de Barrette, que al igual que la planta, reunía cualidades aparentemente contradictorias. Una mujer vestida como un hombre, una botánica en un mundo dominado por hombres y una mujer de clase humilde que viajó mucho más lejos que muchos aristócratas. Jean Barrette conseguiría ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo cuando regresó a su patria. Moriría en 1807 con 67 años de edad. Una curiosidad, algunos dicen que en realidad, claro, la conocida planta bougainvillea debería haber llevado el nombre de Barrettia. Pero para nosotros lo importante es que por fin su historia ha sido rescatada. Y nosotros pues hemos hecho ese poquito, pequeño granito de arena y nos hemos hecho eco de su increíble aventura, circunnavegar alrededor del mundo, vestida de hombre, corriendo peligros y descubriendo paisajes, lugares, personas y miles de flores y plantas que legó para la posteridad. Y queremos agradecer la colaboración de nuestro compañero informativo José Manuel Gabriel, que bueno, pues ha interpretado estupendamente a Erit Tepe. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y hoy vamos a hablar del evento entre los eventos, desde luego, aquello ocurrido a primera hora de la mañana del 30 de junio de 1908, para que se hagan una idea a nuestros oyentes. Una gran bola, puede ser un cometa, puede ser un meteorito, puede ser cualquier otra cosa, pero del tamaño de un campo de fútbol prácticamente, cayó sobre una región afortunadamente deshabitada en Siberia, la región de Tunguska, y todavía sigue habiendo muchísimas hipótesis, muchas investigaciones, muchas expediciones al lugar, intentando resolver la incógnita, intentando responder a esa pregunta: ¿qué es lo que se estrelló en Tunguska en aquel año 1908? ¿Cuál es la teoría más probable, según los científicos? En la actualidad, lo que se cree que ocurrió en el evento de Tunguska fue que un objeto que penetró en la atmósfera terrestre con un tamaño entre 50 y 80 metros de diámetro, más o menos, que entró a unos 20 kilómetros por segundo y con una inclinación entre 30 y 45 grados respecto al horizontal, ese objeto podría haber sido un asteroide, pero lo más probable es que fuera un cometa quizás con un núcleo sólido que tenga una densidad de unos 0,6 gramos por centímetro cúbico, más o menos la densidad del cometa Halley. La explosión ocurrió en altura, entre 8 y 10 kilómetros de altura en la atmósfera, provocó una gran onda de choque que arrasó prácticamente una región de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Más o menos como la provincia más pequeña de España, Guipúzcoa. La explosión se detectó por estaciones sismológicas de aquella época y por una estación barométrica que mide la presión atmosférica en el Reino Unido. Incendió y derribó cientos de miles de árboles, y las primeras expediciones que fueron allí a ver y a buscar trozos del posible meteorito, que fueron en 1921 y en 1927, no lograron encontrar restos del meteorito y tampoco lograron encontrar el cráter de impacto que pudo provocar su caída en el impacto en el suelo. Llevamos más de un siglo de incógnitas y ahora aparece una investigación, un estudio que puede aclarar muchísimo las cosas, que tiene que ver con una de esas expediciones de la que nos hablabas, no la de Kulik, sino una mucho más reciente del año 1988, aunque ha pasado tiempo ya, pero es que se han examinado algunos restos de lo que podría ser ese objeto que cayó en Tunguska, y ahora se han conocido los resultados de esos análisis. Sí, esta semana ha sido noticia un artículo que ha publicado Andrei Xlobin del Museo Geológico del Estado de Bernaski, de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú. Este señor es un especialista en física de procesos térmicos, lo que es solidificación de rocas, y ha publicado en un servidor de artículos por Internet llamado Archive un resultado en relación a unas rocas que encontró una expedición en 1988 en la que él participaba. Estos trataron de buscar rocas que presentaran señales de una fusión térmica como posibles rocas que fueran fragmentos del meteorito de Tunguska. La misión de Slobin en esta expedición a Tunguska de 1988 era estudiar el efecto del calor de la explosión del bólido en la corteza de los troncos de los árboles y de las ramas de los árboles. Él estudió en estos últimos años, hasta el año 2007, ha estado estudiando cómo pudo ser esa onda térmica que arrasó los árboles, y ha estimado que el pulso de calor tenía entre 13 y 30 julios por centímetro cuadrado, que es capaz de quemar la corteza, pero no de fundir piedras o rocas que tenía en el suelo. En la expedición hicieron bastantes agujeros en la turba, en el suelo, buscando rocas fundidas, pero no encontraron ninguna. Sin embargo, cuando acamparon entre el 24 y 26 de julio de 1988, cerca de la orilla de un río llamado Kuzmo, a título personal, Slobin decidió buscar meteoritos en el agua poco profunda en la orilla del río, y encontró como unas 100 rocas con un peso total de aproximadamente 1,5 kilos que llevó a Moscú, y entre estas rocas ha encontrado tres especialmente especiales que parecen indicar que son restos del meteorito de Tunguska. ¿Y hay pruebas definitivas de que pudieran tratarse de restos de ese meteorito que no pertenecen a otro evento cósmico que se haya producido en la región? Eso es bastante difícil de decir a día de hoy, porque Slobin no es un especialista en meteoritos, es un especialista en física térmica. Él ha estimado, ha estudiado en estas rocas los procesos que pudieron fundirlas, y ha llegado a la conclusión de que fue necesaria una energía similar a la energía que pudo producir el bólido en la atmósfera. Slobin, entre su colección de rocas, ha encontrado tres, a las que ha llamado con unos nombres muy curiosos, corona dental, ballena y barco. Son rocas muy pequeñas, de entre 2 y 3 centímetros de diámetro, y con pesos entre 2 y 10 gramos. Son rocas pequeñitas, y estas rocas muestran señales de haber sido fundidas con una energía similar a la que pudo producir la onda de choque expansiva del bólido de Tunguska. En concreto, presentan señales de regmaglyptos, que son pequeñas depresiones, como hechas con el dedo en una roca, que son típicas de los meteoritos, y una de ellas, la roca llamada corona dental, tiene lo que se llama una solidificación diferencial, es decir, una roca con forma de cuenco que en la parte más convexa parece que recibió más calor que por la parte más cóncava. Esto apunta a una fusión y una deformación plástica durante la fuerte onda expansiva a gran velocidad, y por ello Slobin cree que podrían ser compatibles con la hipótesis de que sean restos del bólido hipersónico que ocurrió en el evento de Tunguska. Otra de las incógnitas, nos has mencionado anteriormente, era la inexistencia de un cráter, aunque en los últimos tiempos hay una teoría para intentar justificar dónde podría encontrarse. Sí, hubo una expedición italiana en 1999 que estudió un lago que está cerca del epicentro, unos 8 kilómetros del epicentro, que se llama el lago Checo. Es un lago de unos 50 metros de profundidad, unos 700 metros de largo y unos 360 metros de ancho. Se encontraron ciertas anomalías sismológicas en este lago que hicieron apuntar a estos investigadores italianos, dirigidos por Luca Gasperini de la Universidad de Bolonia, a la posibilidad de que fuera el cráter de impacto producido por un trozo de unos 10 metros de diámetro del meteorito que pudo caer en Tunguska. Sin embargo, estudios posteriores prácticamente nos permiten descartar esta hipótesis, porque caso de que fuera un cráter de impacto sería un cráter muy excepcional, muy raro. Estos cráteres suelen ser con forma mucho más circular, este es muy elíptico, tiene un factor de aspecto parecido a un televisor, 4/3, suelen estar acompañados de cráteres más pequeños, no se han encontrado cerca del lago Checo cráteres más pequeños. Hay fotografías aéreas del lago Checo de 1938 que muestran árboles muy cerca de la orilla del lago. Es muy difícil que si fuera un cráter de impacto creado en 1908 siguieran de pie árboles en la orilla. Y hay estudios independientes hechos por investigadores rusos que apuntan a que el lago podría tener, a partir de sus sedimentos, una edad entre 5.000 y 10.000 años. Por tanto, a día de hoy creo que podemos descartar con bastante seguridad de que el lago Checo sea un cráter de impacto debido a un trozo del meteoro de Tunguska. Por lo tanto, estamos resolviendo algunas incógnitas y otras que parecían resueltas, pues no lo son tanto. Desde luego que más de un siglo de historia del evento de Tunguska sigue dando para mucho, y es que estamos hablando de unos grandes eventos ocurridos en la historia, y la ciencia todavía puede investigarlos. Se les han conocido esos tres restos que avalarían la hipótesis de que podría tratarse de un cometa lo que cayó en Tunguska aquel día, aquel 30 de junio del año 1908, que es el asunto que hemos tratado con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga, responsable del blog de La Mula Francis, un blog de ciencia que tiene que ser de cabecera para todos nuestros oyentes. Francis, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y casi una hora por delante con muchísimos contenidos. Hablaremos de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Hablaremos también del mundo del cómic, de un autor español que está dando y que va a dar todavía mucho más que hablar. Lo haremos con Raúl Sogún. También recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca, hablando de la experiencia, encuentro cercano con la muerte que ha vivido un médico, un doctor norteamericano que acaba de publicar, que va a publicar en las próximas horas, un libro, un ensayo contando toda su vivencia. Todo esto y más, porque hablaremos de historia, viajaremos al siglo XVIII para conocer la expedición Malaspina, nos lo contará Ignacio Monzón. Pero antes de todo ello, tiempo para las últimas pistas y la resolución al enigma de esta madrugada. ¿Quién ha sido el personaje oculto? Silvia Casasola tiene las respuestas. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Quién puede ser? Bueno, yo creo que nuestros oyentes, que ya tienen buena experiencia con Fernando Rueda y han hecho su cursillo de espías, pues lo tienen todos clarísimo. Pero bueno, como tenemos que terminar de definir quién puede ser este personaje, tenemos que decir que tras el Ángel Azul, con esto ya está clarísimo, se convirtió en un icono de la moda. Además, alimentó con sus múltiples romances su bisexualidad. Mujeres como Edith Piaf, Greta Garbo o la española Mercedes Acosta fueron sus amantes, al igual que Gary Cooper, John Wayne y otros. En efecto, se trata, como muchos de vosotros habéis adivinado, de la misteriosa e inalcanzable Marlene Dietrich, que haría famosa la frase: a cualquier mujer le gustaría ser fiel, lo difícil es encontrar al hombre al cual se le pueda ser fiel. Pero aunque el concurso ya tenga resolución, ya sepamos quién es el personaje oculto de esta madrugada, podéis seguir escribiendo al correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es y por supuesto a través de Twitter con almadilla Rosa Vientos. También participar, porque quedan muchísimos temas por delante que ojalá sean de vuestro interés. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La máquina del tiempo. Por supuesto, con Ignacio Monzón. Hoy más máquina del tiempo que nunca, porque vamos a viajar en el tiempo a la época en la que se llevó a cabo una expedición que parece propia del siglo XXI, pero que se hizo. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. En 1789, en los años de la Revolución Francesa, para que nos hagamos una idea de cuándo se llevó a cabo, ¿no? Sí, señor, un siglo, el siglo XVIII, bastante movido, porque aunque es cierto, y siempre se ha dicho, que la inmensa mayoría de las personas, curiosamente, en ese siglo no sabían leer y escribir, sí es verdad que existió una ilustración que impulsó muchísimos viajes. Otra cosa es que también hubiera intenciones políticas y económicas. La figura de Malaspina es hija de su tiempo, un tiempo en el cual el interés por la ciencia, sobre todo por la geografía en el sentido de viajar y conocer lejanos mundos muy poco explorados o nada explorados, era uno de los objetivos fundamentales de hombres como él, como muchos en su época, pero este en concreto, Malaspina, con ese nombre tan particular, es verdaderamente extraordinario. Sí, pero su nombre de pila era Alejandro, como el gran Alejandro Magno, que no solo había derrotado al Imperio Persa, sino que había llegado, pues entre comillas, un tipo Star Trek, a donde ningún griego había llegado hasta ese momento. El problema de muchos imperios europeos es que en el siglo XVIII contaban con extensiones ultramarinas que duplicaban, triplicaban, cuadruplicaban sus territorios metropolitanos, y de los que sabían bastante poquito, poco en el sentido geológico, biológico, pero también en el sentido humano, porque había poblaciones que eran prácticamente desconocidas. para poder prosperar y poder competir, era casi como una partida de ajedrez gigante. De hecho, muchas veces el ajedrez se utilizó para simbolizar la política europea. Había que conocer, evidentemente, cuáles eran los recursos de los que disponía un imperio. Por eso estas misiones científicamente eran increíblemente útiles para lo militar y, como he dicho antes, para lo económico y lo político. Alejandro Malaspina es el protagonista de esta historia. ¿Qué podemos decir sobre él? Pues que a veces suele ser frustrante lo acertado de esa frase de nadie es profeta en su tierra. Alejandro Malaspina era un italiano que nació en Mulazzo, en lo que es ahora la región de Toscana. Era de una familia noble, no quizá excesivamente adinerada, era un segundón, y entonces se tuvo que buscar, entre comillas, la vida. Una de las mejores salidas para esta nobleza pues era o bien el cuerpo diplomático o bien el militar. Él se dedicó precisamente a este último y se enroló en la Marina Española, que en ese siglo XVIII estaba despuntando. De hecho, ahí tenemos al Marqués de la Ensenada, que realizó toda una serie de reformas, construyó astilleros, porque, claro, para cualquier imperio ultramarino tener una capacidad de respuesta en el mar era fundamental, si no se quedaba completamente indefenso. Prosperó, y la verdad es que parece ser que tuvo una hoja de servicios bastante brillante hasta llegar a un rango medio, por lo menos, que le permitió tener una serie de contactos en la corte de Carlos III y después de Carlos IV. Tenía 34 años cuando comenzó ese extraordinario viaje, que no era ni mucho menos el primero que le había realizado. Lo que nos estás contando le granjeó una gran fama, sí, una gran experiencia como viajero, y fue elegido, Malaspina, fue elegido el hombre adecuado para llevar a cabo una misión, un viaje que duraría en principio 5 años y cuyos ecos todavía resonan hoy, porque expediciones científicas españolas que se realizan en la actualidad al hemisferio sur por el mar llevan su nombre en honor a un trabajo y a una labor que realizó durante 5 años verdaderamente extraordinaria. Sí. La verdad es que además tenía cierto peligro porque muchos de estos viajes se sabía cómo empezaban, pero no cómo iban a acabar, si es que acababan. De hecho, James Cook, que fue también una de las grandes figuras exploratorias del siglo XVIII, muere en Hawái. El conde de la Pérouse, que es, digamos, el James Cook francés, desaparece en misteriosas circunstancias en 1788, con lo cual no solamente ir a América, sino dar la vuelta al mundo, como era el objetivo de muchas de estas expediciones, la de Malaspina lo fue, pues podía suponer un serio revés. ¿El objetivo en principio era dar la vuelta al mundo? En principio sí. Una de las cosas que él dice, precisamente en sus diarios que están publicados, es que aunque España había tenido un cierto empuje, pero ya desde época de Felipe II, algunas expediciones en el Reino de Nueva España y a lo largo del siglo XVIII, ahí tenemos a Jorge Juan o a Celestino Mutis, de alguna manera no se podía quedar atrás. Y en principio lo que proyecta es el famoso viaje científico y político alrededor del mundo. El problema es que por circunstancias políticas, pues no pudo hacerse. Bueno, no pudo hacerse alrededor de todo el mundo, pero sí se cubrieron decenas de miles de kilómetros en ese viaje, especialmente por el Polo Sur. Especialmente por el hemisferio sur. Por el hemisferio sur, sí, seguramente porque allí es donde se concentraba la mayor parte de las posesiones españolas. Y era un mundo más desconocido. Lo otro, más o menos se sabía cómo era, pero sobre todo el trazar mapas, el efectuar dibujos. Entonces los dibujos eran las fotografías. Sí, es lo bueno y lo malo. Ojo, en arqueología, por ejemplo, seguimos, aunque se utilice muchísimo la arqueología y hay que hacer fotos de las piezas y demás, se sigue requiriendo el dibujo arqueológico, que muchas veces revela pequeños elementos, sombras, matices, que no revela la fotografía. En esta época, como tú dices, claro, era fundamental. En la expedición de Napoleón en Egipto siempre tenía que haber algún dibujante. En la expedición Malaspina llegaron a constar 6 dibujantes en la nómina, entre comillas, de las embarcaciones. 6 dibujantes para un viaje de 5 años, un viaje en el cual hubo que efectuar una serie de desvíos por razones políticas. Si tuviéramos que trazar un mapa de la ruta que efectuaron y de lo que descubrieron y lo que se vio en esa expedición Malaspina, ¿cómo sería, grosso modo, evidentemente? Pues fue en primero rumbo sureste, por la zona de la actual Argentina, la costa de la actual Argentina, cruzando o pasando por el Cabo de Hornos y luego ascendiendo por toda la costa del Pacífico de América, prácticamente hasta lo que es hoy el sur de Alaska. De nuevo, otra vez por el sur, hasta la zona de Panamá, y de ahí el objetivo evidentemente era ir al oeste. Eso sí lo consiguieron, la isla de Guam, las Marianas, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, pero justamente allí en Filipinas, donde se enteran de que España no estaba en buenas relaciones con Inglaterra en ese momento, temieron perder los barcos. Lo que llevaban eran dos corbetas, y dos corbetas que no estaban, digamos, preparadas para el combate, y decidieron precisamente poner rumbo sur hasta, como digo, Nueva Zelanda y Australia, y de nuevo regresar, pero vía América, otra vez pasando por el Cabo de Hornos y de nuevo regresando en 1794, como tú dices, 5 años después, a las costas andaluzas. Partió de Cádiz, llegó también a esas costas andaluzas. 5 años que sirvieron para dejar un legado político, o la utilización política de lo que se descubrió fue importante, o a día de hoy vemos más su legado científico que político. Yo creo que más científico, porque la política de esa época a veces queda en manos de los historiadores y no siempre quizá encuentran la divulgación adecuada. Científicamente sí, porque es verdad que los envíos que hacían continuamente a la península, por eso en cada puerto iban no solo reabasteciéndose, sino vaciando las bodegas, que se iban llenando de especímenes de todo tipo de plantas, de animales, de piedras raras, pues engrosaron las colecciones del Real Gabinete, que luego se repartió en diferentes museos, y en el Real Jardín Botánico de Madrid, con lo cual solamente por eso yo creo que rentó bastante. Ese mismo muestrario políticamente también rentaba mucho, decía mucho de la corona española. Fruto de aquello también, evidentemente, fue la recompensa de Malaspina, que fue ascendido a brigadier. Uno de los grandes héroes y de los grandes aventureros, desde luego, de la historia de la ciencia, de la historia de la geografía, de la historia, en definitiva, de cualquier disciplina española. Sí, pero sabes cómo acabó, ¿verdad? ¿Cómo? Muerto en el exilio. Fíjate. Ni más ni menos, como tantos otros héroes. Ignacio Mazón, muchas gracias. Pax Romana, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Ya sabéis que con esta sintonía abrimos en la revista de cine con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, en principio vamos a hablar de grandes, ¿eh? Ya lo creo que sí. Pocas veces se estrena una película con un reparto tan repleto de ganadores de Oscar, por ejemplo. Fíjate, un auténtico, y esa es nuestra portada, Póker de Ases. Hola. Vaya. ¿Se casó con ella? Sí, oh, existe. ¡Oh, Donnie! ¡Oh! ¡Eli! ¡Hola! ¡Hola! Mi exmujer ha llegado. Casi no te reconozco. Te noto muy, muy, muy... inoportuna. Aborrezco este sitio. Y la verdad es que es un póker de ases que tienen también... pues el Joker, la carta que sirve un poco para todo, para un roto y un descosido, pero a veces hacen cosas geniales. Pues ya lo creo que sí. Estos cuatro protagonistas, este póker, estos cuatro ganadores del Oscar son Robert De Niro, Robin Williams, Susan Sarandon, Diane Keaton, los cuatro protagonistas de La Gran Boda, la película de Justin Zachman, que cuenta además con Catherine Heigl, con la guapísima Amanda Seyfried, con Ben Barnes, es decir, veteranos y jóvenes del estrellato americano. Hombre, Robert De Niro, Robin Williams, no están precisamente en su momento estelar, se están poniendo mayorcetes y se nota un poco, ¿no? Y se nota un poco también en este argumento, que realmente es una mezcla entre estos géneros que están ahora tan de moda. Las películas de bodas, que el cine americano hace una cada 15 días, y las películas de padres e hijos, los padres de él, las madres de ella, los padres, bueno, pues todo junto está en esta película, en la que un matrimonio separado hace unos cuantos años no tiene más remedio que hacer como que han vuelto a juntarse, porque se casa su hijo adoptivo. Además, la madre verdadera del hijo que andaba por ahí es una señora ultraconservadora y de ninguna manera puede entender que su hijo vaya a tener unos padres adoptivos separados, divorciados, en fin, total, que hay que hacer el engaño, y como es natural en estas situaciones, pues la cosa se lía cada vez más hasta que al final peligra hasta la mismísima boda. Ben Barnes y Amanda Seyfried, que se quieren casar, hay que dejarlos pobrecillos. Poker Red Ace es la portada de esta madrugada en el callejón de José Manuel Escribano. O sea, hay tiempo de poner el aguijón. Que se lo ponemos a un asunto sobre el cual ya hemos hablado en más de una ocasión, porque ciertamente hablamos de Isabel Coixet, de tres o cuatro pues sí, magníficas pues sí. Y extraordinarias, pero después la lista se nos acaba pronto y no tienen ni muchísimo menos la culpa ellas, sino que pues más no. Bien la tienen ellos. La tienen ellos y la tiene la sociedad española. Es curioso porque este documental que se va a estrenar en el Cannes, que empieza ya mismo el día 15, un documental de Diego Galán, que se llama, con una parte de este refrán tan español, con la pata quebrada, es decir, la mujer honesta y sencilla, la pata quebrada y en casa, dice el refranero. Bueno, pues Diego Galán lo que ha hecho ha sido recoger fragmentos de 180 películas, nada menos, españolas, por supuesto, en las que se ve la evolución de la mujer en la sociedad española e incluso en el cine español. Ahora que parece que está tan de moda, denostar el actual cine español y ponerlo en contra del cine de los 40, de los 50 y de los 60 del siglo pasado, me parece que este documental va a poner las cosas muy en su sitio, porque se va a ver la calidad de las películas de entonces y además el trato que se daba a la mujer en un cine que no solo era casposo, era absolutamente y terriblemente machista. A lo largo de este documental se va viendo cómo, bueno, primero en los años 30 en la República la mujer adquiere un papel más relevante en la sociedad española. A partir del final de los 30 es una cosa verdaderamente tremenda, es decir, hace bien poquito las mujeres ni votaban en España, ¿no? Eso se refleja. Los hombres tampoco, ¿eh? No, los hombres tampoco, efectivamente, pero había unas cosas raras ahí de votaciones, sí. Una cosa muy rara, ¿no? Bueno, pues poco a poco, lógicamente, eso ha ido cambiando y esa evolución se ve a lo largo de todos estos fragmentos de películas que demuestran que nuestro cine de hace 50 años no era tan bueno ni tan interesante como nos hacen creer ahora. Y sirve para reconstruir la historia, que eso es fantástico, ¿verdad? Por supuesto. Ha sido nuestro aguijón, pero hay mucha otra actualidad. Con nombre propio, uno de los grandes, que vuelve como siempre cada año porque tiene su película, Woody Allen, tiene pues su película sí. Y tiene su rodaje. Silencio, trabaja el genio. Bueno, va a estrenar Woody Allen a finales de julio Blue Jasmine, su última película terminada, una película que habla de la crisis actual con Alec Baldwin, con Kate Blanchett, con Peter Sargas, pero antes, o prácticamente al mismo tiempo, va a rodar en la costa mediterránea de Francia, la que será su octava película europea. Ya sabemos la afición de Allen por rodar ya en tierras europeas, con Emma Stone, que ya sabíamos que iba a ser la protagonista de la película, y también sabemos ahora que hay un nuevo fichaje, Colin Firth. Los dos van a ser los protagonistas de la película, el resto del reparto todavía no sabemos, pero estos dos están confirmados y la verdad es que los dos tienen muchísimo trabajo. Emma Stone está rodando con Alejandro González Iñárritu su película, su primera película cómica de González Iñárritu, Birdman, y Colin Firth pues tiene, además de pendientes de estreno de Railway Man y Devil's Eyenot, está rodando ahora mismo Before I Go to Sleep, en la película de Roman Joffe, y tiene otros tres proyectos, Skinny and Cat, El Genius y la tercera parte de Bridget Jones. Alguno de estos los va a aparcar para hacer la película de Woody Allen, porque en cuanto llama el genio, cualquiera deja lo que tiene entre manos y se pone a trabajar con él. Fíjate que es todo un lujo y lo seguirá siendo siempre trabajar a las órdenes de Woody Allen. Oh, todos los actores y actrices se mueren por hacerlo, por lo menos una vez en su vida, y cada vez que suena el teléfono están deseando que sea él, ¿eh? Así es, verdaderamente Colin Firth, bueno, está encantado de esta llamada de Woody Allen, y ya digo, si tiene que posponer alguno de estos proyectos, lo hará para ponerse a las órdenes de Allen este verano en la película que se llama Proyecto sin título de Woody Allen, como todas las veces cuando empieza a rodar una película. La Unión Europea, has hablado, esta es la octava película de Woody Allen en Europa, el cine. y la comunidad europea, la Unión Europea, ayuda cada vez menos, pero intenta ayudar. Pues sí, sobre todo regulando también por ley cómo tiene que funcionar esto. Bueno, sale una directiva que regula los sistemas de ayudas al cine. Cada país de los 27 de la Unión Europea podrá subvencionar producciones con hasta el 50% de su presupuesto y el 60% si es una coproducción entre dos o más países de Europa. Se acepta la imposición del país en el que hay que rodar hasta un 80% del presupuesto, pero no hay ya obligación de contratar personal o empresas locales, cosa que hasta ahora era prácticamente una práctica común. Si un español rodaba una parte en Francia, allí en Francia había equipos franceses. Bueno, esa obligatoriedad parece que se suprime. Las ayudas van a poder abarcar además todo el proceso creativo, desde la escritura del guión, contando con cualquier tipo de manipulación técnica, como por ejemplo la digitalización, hasta la exhibición, que esto realmente es importante porque los exhibidores también están pidiendo que se les ayude, porque las salas están en crisis, como ya sabemos. Va a haber una cláusula para la protección de los idiomas cooficiales en las regiones o comunidades que haya esta cuestión, y no se van a ayudar a los videojuegos, que se entiende que no son de interés cultural, excepto alguno que tenga que ver pues con la historia o la cultura de determinado país. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que la Unión Europea regula las ayudas en los 27 países. Yo creía que solo en España se subvencionaba el cine. Me he sorprendido. Yo también. Estaba escuchándote y digo, ¿cómo que hay que pensar en Bruselas? O sea que ellos están también ayudando a los chupópteros del mundo del cine. Estos directores que hacen política con sus películas. Sí, sí. Y encima dan trabajo a gente por la cantidad de gente que hay necesitada de trabajo, ¿verdad? Esto es una vergüenza todo. Desde luego. Y después, bueno, no pondrán marido. Es igual. En fin. Desde aquí, todo tipo de subvención y ayuda, y más al mundo de la cultura, la vamos pues claro a apoyar. Es, naturalmente. Es que sucede en toda Europa. Demostrado claro. Queda, ¿no? Y demostrado queda que este tipo de ayudas lo que generan es trabajo. Son ayudas a la economía, trabajo, ayudas al trabajo, porque se cultura. Da un primer impulso para después recoger los frutos, y los recogen ciudadanos y personas de la calle. En la mayor parte de los casos no son estrellas. Naturalmente. No salen en las pantallas, están detrás de las cámaras, están trabajando en los rodajes, y son personas el 90% normales. De la producción cinematográfica es así, como cualquier otro arte. Por cierto, hablando de cine en crisis, pero afortunadamente todavía se acaban de cerrar algunos rodajes pues españoles. Sí, efectivamente, luego será el momento de ver cómo se estrenan, pero se acaba de terminar Ismael, la película de Marcelo Piñeiro, el director argentino, de la que hablábamos hace unas semanas. Ocho semanas ha durado este rodaje en Barcelona, Girona y Madrid, con Mario Casas, totalmente de moda con el premio ahora de Málaga por La Mula, Belén Rueda, que sustituye a Victoria Abril, que era la primera opción, Sergi López y Juan Diego Botto, además del chaval Larsson do Amaral, que hace su debut. 3 millones de euros de presupuesto, un guión de propio Piñeiro y de Verónica Fernández, y la película de Piñeiro es la primera que hace en España tras 8 años de no rodar aquí, después de El Método. Se estrena el 25 de diciembre próximo. Y también ha terminado el rodaje de Kamikaze, la película de Alex Pina, el guionista de Fuga de Cerebros, que se ha pasado ahora a la dirección. 8 semanas y media de rodaje, con Alex García, Verónica Echegui, Leticia Dolera, Carmen Machi, Héctor Alterio, Eduardo Blanco. Un reparto verdaderamente coral, porque cuenta el fracaso de un terrorista que quiere volar un avión. El avión no sale a su hora y todo el mundo va a parar a un hotel. Terrorista y posibles víctimas tienen que convivir mientras esperan si el avión sale o no. Aunque no lo parezca, la película es una comedia. Bueno, esa es la película, una de las muchas películas españolas que se está rodando. Tiempo ya para la crítica con José Manuel Escribano. La película de esta noche, 7 cajas. Son 7 cajas que tenés que cuidar como tu vida. ¿Tenés que pagar? Cuando la caja vuelva a otra vez sin misma, te da la otra mitad. También la mercadería con los blancos. Entro, pero vive tu pago, 1.600 millones, vamos a venir acá afuera. Será, vayan de mercadería, muere. Demasiado pesado que te va a hacer ropa, mande. Lo sé, no va. Ayuda a tu palan de caja, cuida, donario. Vale. 7 cajas, como deben ser, en versión original. Pues sí, rodada en castellano y en guaraní, porque la película aunque alguien no se lo crea, es paraguaya. La han dirigido Juan Carlos Maneglia y Tana Chembori. La producción es de ellos dos, el guión de Juan Carlos Maneglia y de Tito Chamorro, y estos protagonistas a los que oímos son Celso Franco, Lali González y Nico García, entre otros. Bueno, es que de vez en cuando el cine produce estos chispazos milagrosos. Recuerdo que hace 6 años se estrenaba Hamaca Paraguaya, una película de Paz Encina, que era un asombroso ejercicio de estilo de un solo plano, protagonizado por 2 personajes, 4 palmeras y una hamaca, producida contracorriente y exhibida gracias a su reconocimiento en Cannes, fue premio Fipresti, y en otros festivales, y que recuerdo que me entusiasmó a mí y quizá a otro compañero. Los demás a lo mejor no la vieron. Bueno, pues ahora nos llega esta otra revelación de la cinematografía de Paraguay, que existir existe, rodada gracias al apoyo del Festival de San Sebastián, precisamente, un proyecto acariciado durante 20 años por los cineastas debutantes en la pantalla grande, Maneglia y Chembori. 7 Cajas tiene como escenario principal el impresionante Mercado 4 de Asunción, un lugar emblemático para los paraguayos, centro neurálgico de la capital, abarrotado de toda clase de géneros, no solo alimenticios, y lleno de un gentío no siempre bien avenido que compra, vende y trapichea entre sus puestos, callejas y rincones más o menos escondidos. Allí trabaja Víctor, un chaval de 17 años que anda con su maltrecha carretilla llevando los encargos de los clientes. Hace lo que puede, que no siempre es lo que quiere, porque la competencia entre los porteadores es feroz. En realidad, lo que Víctor quiere es poderse comprar un teléfono móvil, de esos que hacen fotos y todo, eso y salir en la tele, disfrutar de esos momentos de gloria que envidia de cuantos famosos, enseguida él les concede esa calificación, cuantos famosos asoman por la pequeña pantalla. Y de repente parece que la fortuna lo sonríe. Recibe un encargo que debe ser muy sencillo, transportar 7 cajas hasta otra punta del mercado y regresar con ellas cuando se le indique. Lo mejor es que le dan como adelanto la mitad de un billete de $100 y la promesa de la otra parte cuando complete el trabajo. Víctor emprende el viaje sin sospechar que va a ir alcanzando poco a poco las proporciones de una auténtica odisea. Lleva sus 7 cajas, ignorando, porque nadie lo sabemos todavía, qué contienen en su interior, ni los acontecimientos que se van desarrollando a sus espaldas. Para empezar, ha caído sin querer en un funesto equívoco y ha desatado la envidia y las iras de sus colegas, todo lo cual desemboca en una tremenda persecución que Maneglia y Chembori realizan al estilo del mejor thriller americano. Eso sí, en vez de coches hay carretillas y las avenidas y autopistas son sustituidas por los angostos pasillos del mercado, pero la velocidad, el ritmo y la tensión son los mismos. Por el camino del desconcertado Víctor, cada vez más accidentado y más peligroso, cruzan otros personajes. Desde una joven coleguilla que trata de ayudarlo, hasta el más maluto de sus competidores, que lidera un grupo de carretilleros armado de las peores intenciones. Pasando por los secuaces de un mafioso secuestrador, bastante chapucero, por cierto, y hasta los agentes de la policía local, que andan tras todos ellos tratando de poner algo de orden en la confusión de la noche, pero sin saber muy bien qué está pasando en realidad. Y por supuesto, con el propio Mercado 4 como un protagonista más. En su espacio se dan cita todos los elementos del argumento, que se desdobla en un acertado retrato de las gentes que lo pueblan, de sus vidas, sus problemas y sus ilusiones, no exento de crítica social y provisto de un exquisito despliegue de humor negro. Y en paralelo transcurre la aventura de Víctor, sin cesar de correr, con o sin carretilla, en busca de su destino, medio billete de $100, un móvil con cámara y su inmortalidad fugaz en las noticias de los televisores. Bueno, esto es un regalo del cine paraguayo. Récord de taquilla en ese país, más que Titanic, ha hecho, que empieza ahora su carrera internacional. Una película pequeña, levemente imperfecta, pero tremendamente estimulante, divertida y sincera. Estuvo nominada a los pasados Goya y no ganó, a pesar de ser muchísimo mejor que la triunfadora, pero eso no tiene que importar a sus autores. Realizadores, técnicos e intérpretes han dado, seguro, lo mejor de ellos mismos, y eso se nota. Desde luego que llama muchísimo la atención el argumento y la historia que presentan, original y fascinante. 7 cajas. Además es una película con un ritmo y con una gracia realmente espectacular. Ojalá se vea, se pueda distribuir bien y se vea en toda España. Pues la podemos poner como recomendada, desde luego, José Manuel, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos con el Super 10. La lista, con todos los factores en juego, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues curiosamente reaparece aquí el Atlas de las Nubes. Prácticamente en el final de la exhibición, la película de los Wachowski de Tom Twicker es la tercera semana que está en el Super 10. Estaba en el puesto 11. ¿Sube el 9? Pues Searching for Sugarman sube un puestecito, el fantástico documental de Malik Benjelloul, 7 semanas en la lista. En el 8. También sube La Caza, la tremenda historia, la película fantástica de Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen de protagonista, 2 semanas en la lista. 7. To the Wonder, repite posición, la película de Terrence Malick con Ben Affleck, Olga Kurylenko, no va a tener una carrera muy larga, así que quiera verla ya. 6. Django Desencadenado, una de las veteranas, 15 semanas en el Super 10, la película de Quentin Tarantino, repitiendo posición. 5. Oblivion, de Joseph Kosinski, con Tom Cruise de protagonista, 3 semanas, ha bajado un puestecito. ¿Y en el 4? Pues el que sube, Los Croods, la película de animación de Kirk DeMico y Chris Sanders, una propuesta verdaderamente interesante y divertida, 6 semanas en la lista. Bueno, pues antes del podio, desde luego, muchas películas que suben. Ahora vamos a saber qué es lo que ocurre en la parte alta de la clasificación, en el puesto número 3. Pues está nada menos que la película de la semana, porque entra aquí directamente Iron Man 3. Mucho mejor que la 2, en la línea de la primera. Esta la ha dirigido Shane Black. Por supuesto, Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow son los protagonistas. Primera semana en el Super 10. ¿Y en el 2? Argo, de Ben Affleck. En cuanto tiene oportunidad, vuelve a remontar esta película veterana absolutamente. 27 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 1 y que nadie la quite de ahí? Pues sigue Amor, la película de Michael Haneke, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, 17 semanas en la lista, y lo que dure de exhibición seguro que está aquí arriba. Pues prácticamente todo lo que llevamos de año, en lo más alto, sí, de la clasificación, la película de Haneke, Amor. Desde luego uno de los grandes éxitos, ya podemos decir que de los últimos, pues no sé cuántos años. Los últimos años. Pero sí, desde luego una de las películas más comentadas y más laureadas, desde luego, de la historia del cine reciente. La película Amor, de Haneke, pero no es la única de las recomendaciones. Si es que hay algún despistado que no lo ha visto ya, no es la única de las recomendaciones que efectuamos. No, también puede la gente ir a ver esta otra película pequeña, pero verdaderamente entrañable, sensacional. Tomboy, una película de francesa, de Céline Sciamma, protagonizada por una nena de 10 años que se ve obligada, por las circunstancias muy raras, a aparentar que es un chaval. Una película, ya digo, enternecedora. Bueno, pues una película francesa, Tomboy, una película paraguaya, Paraguaya, 7 cajas, y una película austríaca, la película Amor de Haneke. Sí, pues sí. Así que hay cine más allá de Hollywood. Efectivamente, que la gente no sepa, desde luego. Así es. Y afortunadamente. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. No. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Por supuesto, con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Raúl Pascual Ferri, uno de los autores españoles por excelencia, esta noche protagonista en su sección. Exactamente, hoy traemos a uno de los grandes, con mayúsculas, a esta sección. Quizás sea la manera de definirlo, la primera impresión que tienes cuando se habla de Pascual Ferri, es la narrativa hecha autor. Porque igual que muchas veces hemos hablado, que hay gente que es muy impactante a la hora del dibujo, o bien cuenta historias bastante, bastante curiosas, Pascual Ferri es un autor que además, autor completo, dibujante, y sobre todo es capaz de hacernos leer todos sus tebeos sin apenas leer una sola letra. Ha participado en algunos grandes clásicos como Zona 84, y es que se trata de un clásico con una trayectoria y con una biografía verdaderamente apasionante, hasta que ganó en el festival, en el Salón del Cómic de Barcelona, en una de las grandes citas del cómic español. Sí, sí, ha ganado el autor revelación con una obra muy personal en zona 84, que fue Crepúsculo. Después se reuniría junto con dos grandes obras en octubre. Ha trabajado en el TVO, en Mortadelo, tocando esa vena humorística. Fue junto con Pascual Ferri, con Carlos Pacheco y con Salva la Roca, uno de los autores que primero dio el salto al mainstream americano, a la gran industria, ya que él es un enamorado de los superhéroes, siempre le ha gustado mucho, le gustaba dibujar superhéroes. anteriores, además de hacer otras cositas, y fue de los primeros en dar ese salto de calidad, de demostrar a los americanos que es capaz de dibujar. Y bueno, pues ha estado en títulos como los X-Men, como Daredevil, como Los Vengadores, como Los Cuatro Fantásticos. Entonces realmente es un autor que bueno, no solamente ha hecho cosas propias, sino que también es capaz de mostrarnos personajes icónicos. Pero Ferri además es que es muy polifacético, porque aparte de que, como comentabas, que es un narrador tremendo y que casi no utiliza ni bocadillos, pero sí le ha gustado incluso en la escuela de cómic enseñar narrativa a posibles talentos. Sí, durante varios años hasta en la escuela Soho, dando clases allí de narrativa. Y bueno, pues también es un asiduo al Salón del Cómic de Barcelona, donde suele dar clases magistrales y donde suele hacer bastantes sesiones de firmas para todos los fans. Es un profesor nato, uno de los grandes autores que disfruta dibujando, disfruta enseñando, disfruta contando y disfruta narrando. No es simplemente es espectacular a la hora de contar, sino que bueno, pues simplemente aboceteando dentro de una hoja es cuando empieza a mostrar. Por eso, por ejemplo, una de las grandes obras que traemos hoy a colación y que ha sido este pequeño gran descubrimiento que hemos visto en las novedades de este Salón del Cómic, este Mr. Bulb, que ha sido su última obra publicada por Planeta, empezó pues aboceteando, como él cuenta en el prólogo, empezando a dibujar, intentó sacarse cosas que tenía en la cabeza, ¿no? Pensamientos que muchas veces nos atenazan, y que bueno, pues él quiso contarnos como si fuera un libro de autoayuda, un cómic de autoayuda, pero a la vez una manera de hacernos pensar cosas diferentes a través del mundo del cómic. Precisamente el hecho de que el personaje Mr. Bulb tenga la cabeza llena de luces o sea una gigantesca bombilla no es casualidad, es una metáfora de su propio contenido. Exactamente, vemos, pues como comentábamos, decisiones que tomamos a veces, dar ese paso o no darlo, si debemos a veces atenazarnos por el miedo o cómo muchas veces necesitamos un amigo o un pensamiento positivo para poder realizarlo. Pascual Ferri nos muestra, nos da ese pequeño empujón, es ese amigo que tenemos detrás de las líneas, detrás de los dibujos, y como comentabas, ese Mr. Bull, ¿no? Esa metáfora de la bombilla, de esa idea iluminada que muchas veces hemos visto representadas en series de televisión, incluso dentro de los propios cómics, pues tenemos esa idea brillante, ¿no? Todos tenemos una buena idea, simplemente hay que sacarla fuera, y Pascual Ferri con este Mr. Bulb nos da ese pequeño empujón, nos enseña la manera de hacerlo. No es un tebeo al uso, como comentábamos, no tiene una estructura de novela gráfica ni va seriado, sino que son ideas, además muy es curioso porque normalmente cuando tienes algo muy definido, lo ves todo muy claro, te quedas con la imagen y la absorbes. Sin embargo, en este aspecto está más diluido, te metes dentro de la historia como si fuera un sueño, como si fuera un propio pensamiento, que también esa técnica la hemos visto muchas veces, ese blanquecino en la narrativa para poderte meter dentro de una historia como si fuera un pensamiento, la utiliza Ferri para acompañarnos durante todo el viaje. Y este hombre bombilla además es un filósofo total, ¿no? Claro, claro, claro, porque todos esos pensamientos, comenzamos, dudas, ¿lo hago o no lo hago? Hay una escena muy curiosa, una caja de Pandora que está ahí presente, un romance, un guiño, una palabra, los siete pecados capitales, las siete virtudes están ahí delante, ¿no? Sobre cuáles caer y cuáles evitar. No significa que todas sean buenas ni todas sean malas, simplemente son decisiones que tomamos todos y que, bueno, Pascual Ferri nos las ofrece y nos hace parar un segundito para que reflexionemos en eso y elijamos lo mejor para nosotros mismos. Y va a ser el responsable o uno de los responsables de las adaptaciones en diversas, tanto al mundo del cómic como al mundo del cine, de uno de los grandes clásicos ya de la ciencia ficción del siglo XX, El Juego de Ender, que llega también al mundo del cómic y al mundo de la gran pantalla. Sí, yo reconozco que es uno de mis libros de cabecera. Cuando hace 2 años vimos la noticia de que se iba a adaptar al cómic El Juego de Ender y que iba a ser Pascual Ferri el encargado de darle vida, la verdad es que saltamos todos de alegría después de ver ese primer número americano. Ahora se nos va a presentar durante el verano en España. Marvel decidió que tanto sus diseños como su manera de ver la novela, bueno, bajo la supervisión del propio Orson Scott Card, fuera la que se utilizara para toda la franquicia, bien fueran videojuegos, bien fueran muñecos, bien fuera película, y bueno, pues ha sido el que le ha dado vida a este Ender, que veremos en noviembre en pantalla, y en verano lo podemos disfrutar página a página. Y abriremos esa página del mundo de los misterios y de los enigmas, porque todavía sigue siendo un gran enigma y un gran misterio, como un mormón, como es el caso de Oscar Scott Carr, pudo hacer el juego de Ender. Pero bueno, ahí está. La verdad es que sí, pero es una gran obra. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Abrimos la biblioteca, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Cúpula, Zenith, Minotauro, Esencia, Timum Más. Y ahora vamos a hablar sobre un nuevo personaje. Va a publicar, está publicando en estas mismas horas y en estos mismos días, su trabajo, experiencia, autobiografía. En realidad, él se llama Ivan Alexander y vamos a hablar algo sobre él, porque sí que estamos hablando de un personaje que ha vivido una experiencia verdaderamente extraordinaria, un encuentro cercano a la muerte, pero vivida por un científico, por un médico, que lo cuenta en primera persona, pero fundamentado en todas las experiencias que él también ha podido recoger de otras personas como él. Pues sí, la verdad es que la historia, yo creo que, aparte de lo que pueda ser la parte emotiva y conmovedora que la tiene, y luego hablaremos de esa parte, tiene la parte esta científica que, sobre todo a los escépticos, les va a ayudar mucho a entender que hay algo. O sea, yo no sé si ese algo es un cielo o qué es, pero indudablemente yo creo que lo que este señor, con toda su experiencia, junto con su perfil científico, lo que sí que nos da es una visión muy distinta de esas experiencias, porque sí que nos dice científicamente por qué no puede ser una alucinación y por qué realmente lo vive como algo real. El doctor Alexander trabaja, conoce, ha investigado en la misma línea de especialistas como el doctor Bruce Grayson, como el doctor Pim Van Lommel, personajes sobre los que aquí hemos hablado en más de una ocasión, también científicos que viven dentro del mundo médico, en hospitales que conocen otros muchos casos. Este es particular, tanto Grayson como Pim Van Lommel lo consideran muchísimo, incluso el doctor Gaona en España, que se está convirtiendo un poquito en la referencia, en el Moody español, ¿no? Completamente, pensemos que de hecho, bueno, si vemos la cubierta, Raymond Moody hace una frase específica para este libro, el doctor Gaona estuvo en Estados Unidos y es amigo personal de Ben Alexander, y él es una referencia a nivel mundial. De hecho, lleva ya casi 30 semanas el número uno en la lista de más vendidos del New York Times, y otros muchos científicos, como bien dices, avalan el trabajo y defienden la credibilidad y el método, incluso científico, te diría, de afrontar un tema tan delicado como es la vida después de la vida. Vamos a hablar algo sobre su experiencia. Su experiencia es como la de tantas otras personas. Sufre un problema cerebral muy grave, en su caso, de casi muerte, o de muerte, en realidad, aunque le resucita. Y es cuando, resucita entre comillas, es cuando vive su experiencia, que la recuerda totalmente. ¿Cómo fue su vivencia? Pues mira, lo curioso de su vivencia es que, bueno, él enferma por algo tan tonto como un virus, pero ese virus, mezclado con otra serie de casualidades, es los que lo llevan a un estado comatoso. Él, en ese estado de coma, diferencia entre dos experiencias muy distintas. Las típicas alucinaciones, que él reconoce como médico y se da cuenta que son alucinaciones por cosas que describe, que la gente que quiera entrar ahí tiene toda la explicación científica. Y esta experiencia que él dice clarísimamente que no puede catalogar la alucinación, porque por la forma de vivirla y por una serie de explicaciones médicas que él da, tiene un funcionamiento muy distinto. Entonces, él en esa experiencia lo que describe es que hay una chica que le viene a buscar, una chica que le acompaña durante todo su recorrido, Él no ve un cielo como tal, no nos habla de cielo, porque además es una persona que no es demasiado religiosa. Él mismo te dice que él, cuando era pequeño sí que había ido a misa, pero luego nunca más, y que no se considera precisamente creyente. Sí que define que hay algo superior, que define como Om, por llamarlo de alguna forma, pero que no quiere teñirlo hacia ninguna religión en concreto, porque tampoco él se siente en capacidad de juzgar qué es exactamente eso que encuentra. Y sí que sabe que no es su momento todavía y que tiene que volver. De hecho, vuelve, según él dice, por la llamada que su hijo le hace al pie de la cama. Lo más curioso para mí de esta experiencia es qué ocurre cuando él regresa. Cuando él regresa de esa experiencia, llevaba años, Iben es un señor que había sido adoptado. Nunca nadie le haya querido dar datos de su familia real, porque tampoco su familia real tenía ningún interés en conocerle, pero por aquellas casualidades de la vida, una de las hermanas reales, carnales, que le quedan, se pone en contacto con él. A raíz de ese encuentro, él conoce a su verdadera madre, a su verdadero padre, bueno, conoce un poco la historia de su familia real, y fíjate por dónde, en un momento dado de ese encuentro, alguien le enseña la foto de una hermana carnal que en su momento murió. ¿Cuál es su sorpresa cuando en la foto de esa hermana carnal reconoce a la mujer que cuando él estuvo en el cielo le fue a acompañar? Y ese momento, sinceramente, cuando lo lees se te ponen los pelos de punta. Por las sensaciones que él te describe, por cómo se da cuenta, él reconoce a esa persona que él cuando la vio en el cielo no sabía quién era. O sea, alguien le viene a buscar pero él no tiene ni idea de quién es esa persona. Y a partir de ahí, él todavía investiga mucho más en todo lo que es este tipo de experiencias. Y como bien dice, que además me parece muy creíble, dice, claro, el problema cuando tú lees un libro sobre estas experiencias es que es muy difícil transmitir lo que te ocurre en palabras. Dice, tenemos un lenguaje que no nos permite realmente muchas veces expresar lo que esas experiencias te iban a sentir. Es muy complicado. Dice, cuando yo una vez pasada esta experiencia empecé a reflexionar y me quise enfrentar a leer libros sobre experiencias parecidas, me di cuenta al leerlos que yo entendía perfectamente lo que esas personas te estaban narrando en el libro, pero que también era consciente de que lo que ella te explicaba en palabras se quedaba muy lejos de lo que realmente había vivido y de lo que yo había vivido en aquel momento. Él tiene, como decías, tú aceptamos solo un instante, ¿no? Él tiene pruebas y la seguridad de que lo que vivió y lo que experimentó y lo que vio en ese más allá, vamos a denominarlo así, no se puede explicar mediante procedimientos conocidos del funcionamiento del cerebro. ¿Él, qué serie de elementos utiliza para sustentar que esto es así? Bueno, él te dice que el neocórtex, que es la parte del cerebro responsable de la conciencia, cuando tú estás en un estado de coma, como estuvo él, no funciona. Eso para él significa que no tienes las ataduras para que algunas de las experiencias que él vivió puedan ser vividas de la forma en que él las vivió personalmente. A ver, hay mucha terminología en sus explicaciones que es muy científica y que sinceramente aquí sin intentar explicarlo yo me liaría seguramente y también liaría a los oyentes. Yo creo que es un tipo de información que es mejor leerla con calma y analizarla porque es bastante compleja. Pero por lo visto la forma en que funciona el cerebro, cuando tú tienes una experiencia que es una alucinación, el cerebro se comporta de una manera que no corresponde en absoluto a la forma en que el cerebro se comporta durante la experiencia extracorpórea, por llamarlo de alguna forma. Entonces, él lo que te da es científicamente varias explicaciones, algunas más fáciles de entender y otras mucho más complicadas, de por qué no puede catalogarse esa experiencia como una experiencia de alucinación o de hipopsia, que algunas veces se habla que estas experiencias pueden producirse por falta de oxígeno en el cerebro. Y él te explica claramente por qué no podemos de ninguna manera catalogar esa experiencia dentro de ese rango. Que yo creo que es lo interesante y lo que aporta de distinto este libro frente a muchos otros que puedan hablar de este tema, que es no solamente la experiencia personal, sino la visión científica, el análisis real y científico de las razones por las cuales esto tiene que catalogarse de una manera y no de otra. Una de las personas que ha hablado sobre la experiencia de Alexander es el Pim Van Lommel, que antes mencionábamos. Él era una persona absolutamente descreída sobre cualquier cosa de estas características hasta que como médico, como cirujano, se enfrentó a un caso de este estilo y aquello le cambió por completo su percepción ya no solo del fenómeno, sino de la vida en sí mismo. Él no dice que sea el alma, dice que la conciencia, que hay algo que no podemos determinar ni definir con palabras, pero que sobrevive. Claro, es que muerte, imagínate, ¿no? Por un momento, y a veces lo he pensado cuando leo este tipo de libros, si realmente estás convencido y sabes, porque ya no es estar convencido, es realmente saber, y más cuando eres un científico y tienes claro que eso no es una alucinación, Si tú realmente supieras que después de esta vida hay otra, si tú supieras que después de esto, esto no se acaba, y que vas a reencontrarte con personas y que vas a seguir, en cierto modo, yo creo que viviríamos todo de forma muy distinta. Probablemente seríamos un poco más temerarios en muchos casos, un poco más suicidas y kamikazes. Pero también yo creo que generaríamos un desapego hacia la muerte, hacia los seres queridos, en el sentido de que no te daría la sensación de que los pierdes, sino de que es una cosa transitoria. Probablemente incluso un desapego a lo material que ahora no tenemos. La prueba del celo, así se titula el libro que se publica en la editorial Zenith, la experiencia de este médico que tuvo un encuentro cercano con la muerte y que desde su perspectiva, desde la perspectiva científica, analiza lo que él vivió con lo que además han vivido otros muchos millones de personas, pero su valoración evidentemente tiene un crédito especial, lógicamente, porque se trata de un especialista en la materia de la que está hablando, que es el hombre, el ser humano y la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que este libro tiene dos cosas. Una es la que tú acabas de decir y otra es que es un libro, sinceramente, de los pocos que puedo decir que cuando lo lees acabas llorando, aunque no quieras. Porque es muy emotivo, sinceramente. Y que además viene precedido de un éxito verdaderamente extraordinario en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que parte de ese éxito es esa mezcla entre lo científico y lo emotivo, la historia humana que hay detrás, que es escalofriante, sinceramente. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros. Chao. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Desde las 4 de la madrugada, unos últimos apuntes en el Rosa de los Vientos sobre los concursos que hemos tenido esta madrugada y también sobre alguno de vuestros comentarios, Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, en Twitter nos dice Trinite, dice, uy, una despistada que no he visto todavía, amor, pero enseguida le pondré remedio, pronto, pronto. Y la verdad es que sí, ella participa bastante en el grupo El Super 10 con Escribano, y yo tengo que confesar que tampoco he visto amor. Así que también tengo que ponérmelo como deberes y tarea. A ver si nos ponemos al día, porque es un peliculón. Y, por ejemplo, la Star, pues dice que nada, que si la recomienda lo de Siete Cajas José Manuel Escribano, pues que sí, que viva el cine, que estupendo, que también se apunta. Desde luego que sí, además lo que ha contado de la película es fantástico, no la he visto, evidentemente, pero las palabras y la valoración de José Manuel Escribano va a misa. Yo para mí es maese. Por eso. Y todo lo que ha dicho sobre la película tiene una pinta extraordinaria. No, y que hay que fiarse mucho de su criterio, que es lo suyo. Y luego, yo pues, solamente disentí con él en una ocasión, que él dijo que Amor era una buena película, por ejemplo, la de Haneke, y a mí no me pareció una buena película. Bueno, él decía que era una obra maestra, no a mí me pareció la obra maestra. Mucho más todavía de lo que él decía. O sea, que tú sí la has visto. Sí, claro. Pues nada, genial. Pues nosotros, los que no hemos visto, no hemos tenido tiempo, pues intentaremos verla. Y luego, pues sobre el tema que hemos tenido en el principio del programa, de J.D. Salinger, el autor del Guardián entre Centeno, pues nos dice Tomás Rodríguez, que nos escribe desde Panamá, que a él la obra que le gusta de Salinger y que le parece el mejor libro es Nueve Cuentos. Y eso que tiene una bibliografía verdaderamente corta. Salinger, él se retiró prontísimo, aunque siguió escribiendo, como nos decía, alguna cosa, pero fue tantísimo el éxito que le dio para vivir esa y otras cuatro reencarnaciones, y él decidió retirarse. Pero la verdad es que es otro de los libros de Salinger sobre los que muchas veces se ha hablado. Lo que ocurre es que quizá ha oscurecido por el éxito tan enorme del otro, ¿no? De El Guardián entre el Centeno. Y luego también hemos tenido otros oyentes que nos decían que, bueno, que ellos han leído ese libro, El Guardián entre el Centeno, y que no les parece tan fantástico. Yo es cierto que mucha gente se acerca a leer el libro pensando que va a ser algo genial, por y se mito, llevan una pequeña decepción. Claro, porque es literatura pura. Es un buen ejercicio de la literatura, de unir palabras y unirlas bien, contando cosas interesantes, pero sobre todo un buen ejercicio literario. Y nuestra ganadora de hoy del personaje oculto, que recordamos que era Marlene Dietrich, es Carmen Hernández desde Zaragoza. Y además nos dice, pues eso, que encantada en iniciar su sesión semanal con Ojeras, y que Salinger es una figura de quien recabó datos biográficos hace poco para un trabajo y que realmente le resultó una figura muy atractiva e interesante. Desde luego que lo es, con muchísimos prismas, contradictorio, extraño, no se le puede juzgar en algunos asuntos. Bueno, lo interesante, nos lo ha contado Jesús de Cosa algunas cosas, y bueno, es un personaje por lo menos digno de estudio. Y todavía va a hacer correr muchísimos ríos de tinta, ha fallecido recientemente, pero aún faltan muchas cosas por conocerse, que por desgracia para él, porque él no quería que se conociera absolutamente nada de su vida. Él tenía un celo inmenso por su privacidad, y en los tiempos actuales eso es complicado. Pero eso provoca todavía que tengas más interés. Hay que felicitar a las madres, que ya es su día, ¿eh? Ya llevamos unas horitas que es su día, pero bueno, para las que madruguen, felicidades a todas y enhorabuena por ser mamás. Y nosotros volvemos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Gracias. Se ve bien.